Poder donde poder es un concepto que está fuertemente atado a dominación. Dominación supone la posibilidad de parte de un individuo de poder imponer un mandato, una orden a otro o a otros individuos. Más allá de la voluntad de los individuos respecto al contenido de ese mandato. O sea, si están o no de acuerdo es no es relevante. Lo que se investiga es la capacidad que tienen ciertos individuos o un individuo de poder emitir una orden y ser correspondido por el otro, por los otros. En ese sentido, Weber considera que en la sociedad pueden existir básicamente tres tipos de poder. Después voy a volver sobre esto con Dalton, pero bueno, por ahora con esta definición muy sucinta alcanza. Los tres tipos de poder son las clases sociales, los estamentos y los partidos políticos. Fíjense que el título del pasaje que ustedes tienen ahí de ver es la división del poder en la comunidad. Clases, estamentos y partidos. Donde clases sociales, estamentos y partidos son los tres tipos de poder que pueden existir en una sociedad. O sea, hay una distribución del poder en la comunidad. Y ese poder puede obedecer a tres tipos. O sea, hay una suerte de triple jerarquía. Cada uno de estos tipos de poder, de estos tipos ideales de poder, se corresponde con un ejercicio específico, característico del poder. A ver, no es lo mismo el poder político que el poder económico o estamental o social. Entonces, por ejemplo, hay un poder económico que está basado en la situación o condición de monopolio o cuasi monopolio en la que se pueden encontrar algunos individuos respecto de la posesión o propiedad de ciertos bienes considerados socialmente valiosos, por ejemplo el dinero o la propiedad de la tierra, que son dos formas históricas muy generales, casi universales, digamos, sobre todo la propiedad de la tierra, para pensar en el poder económico. El modo en que está distribuido el poder económico entre los hombres determina las clases sociales, a los individuos en clases sociales. Yo lo mencioné y después vuelvo sobre esto. Pero también puede existir un poder de tipo estamental o social. Es decir, que está sostenido en... ¿Puedo nombrar el otro poder? El poder estamental o social. Ah. Es el segundo tipo de poder que aparece en esta jerarquía de Weber. El primer poder de las clases sociales tiene que ver con el poder económico. El poder económico. Que lo que hace es dar un modo de distribuir las clases. Determina el modo en que los individuos están distribuidos en clases sociales. Individuos, el concepto de individuos es el concepto de individualismo. Sí, en vez de individuo tiene que tomar literalmente. O sea, no tenemos tiempo para desarrollar la propuesta teórico-metodológica de Weber. Entramos de lleno ya con su teoría de las clases sociales. Pero bueno, Weber es un teórico del individualismo metodológico, es decir, la unidad de análisis de los procesos históricos sociales son los individuos, sus acciones. No hay una distinción entre el todo social o el todo y las partes, al origen, o al estilo de la teoría del entramado social de Elías, el individuo y el entramado. Acá lo que hay son individuos y situaciones. Entonces, el poder económico distribuye o determina la distribución de los individuos en relación a la clase social a la que pertenecen, que no digo mucho más porque, bueno, ahora lo vamos a desarrollar en particular. El poder social se corresponde con un poder de tipo honorífico o estamental. Es decir, el poder que puede tener un individuo en función, por ejemplo, de alguna actividad o algún oficio considerado socialmente como especialmente importante. Por ejemplo, el poder eclesiástico es un poder económico, pero también es un poder de tipo estamental. ¿Se entiende? Porque tiene una consideración particular respecto de la mayoría del resto de la comunidad. ¿Los políticos? Pero está determinado por la función social que cumple. En el caso de los políticos, sobre todo con la hegemonía del capital financiero en los últimos años, podríamos decir que también. ¿Puedo preguntar si tienen algún tipo de consideración particular? Claro, sí. Sí. Pero como él lo determina como un poder particular, yo te diría que en todo caso ciertas funciones que tienen que ver con la superestructura, por ejemplo el poder judicial, que también es un poder estamental, incluso legitimado por ley, ese poder estamental porque tiene privilegios, ¿sí? Igual que el poder político tiene privilegios, igual que el poder eclesiástico tiene privilegios legales. O sea, no solo otorgados socialmente, sino que además están sancionados por ley. Y en el caso del poder político, el concepto es de partidos políticos, en el sentido de que los partidos políticos por lo general son los que prestan los cuadros intelectuales y políticos del partido, que son los que durante un periodo de tiempo determinado toman decisiones por el conjunto de la comunidad, sea a través del Estado o a través del Parlamento. O sea, los partidos políticos, lo que remarca Weber es que son grupos que tienen influencia en la toma de decisiones, en tanto que están determinados por la función que cumplen, como clase dirigente, podríamos decirlo así. ¿Se entiende la idea? Estos tres poderes pueden coincidir o no en un mismo individuo o en un mismo grupo de individuos. No necesariamente se dan juntos, pero sí hay una estrecha relación entre unos y otros. Por ejemplo, uno puede tener poder económico y a partir de allí acceder al poder político. O uno puede tener poder político y a partir de allí acceder al poder económico. Y al mismo tiempo compartir alguna de las características del poder estamental o social. Sobre todo en la sociedad liberal, donde el éxito es identificado con la acumulación de mercancías. Entonces, lo que hay son tres tipos de poder. El poder económico, el poder social o estamental y el poder político. Donde el poder, insisto, es definido por Weber como la probabilidad de que un hombre, dice el propio Weber, o un grupo de hombres realiza su propia voluntad sobre una acción que incluye a otros. ¿Contar? ¿Sí? Sí, no sé qué sentido le das al concepto de contar, no, el término. Bueno, si lo querés plantear así como un proceso de cooptación, con autonomía del grado de resistencia que pueden representar la realización de la voluntad de uno sobre otro. Entonces, lo que hay en la sociedad para Weber es un proceso de selección social, en el sentido de que el poder está distribuido desigualmente en la sociedad. y ese poder distribuido desigualmente en la sociedad determina que la comunidad para Weber sea una comunidad de competencia de unos con otros. Esto creo que Dalendo lo ha desarrollado muy bien en su teoría de las clases sociales y el conflicto. Porque el grado de éxito o no éxito de los individuos por acceder a posiciones de poder económico, estamental o político, para un sociólogo como Weber está determinando de alguna manera el grado de capacidad de los individuos de adaptarse a las reglas de la competencia. Es decir, la sociedad que está organizada a través de una distribución desigual del poder desarrolla lucha pacífica o competencia, dice Weber. ¿Esto qué quiere decir? Que los individuos competimos permanentemente entre nosotros. Básicamente para optimizar lo que en otro código teórico podríamos llamar las condiciones de existencia. En el caso particular de las clases sociales, los individuos compiten por optimizar aquello de lo que son poseedores o propietarios. Es decir, en el respecto, digamos, del concepto particular de clase social, Weber va a decir que solamente podemos hablar de clases sociales en una sociedad de mercado. En una sociedad donde el mercado no está plenamente desarrollado, seguramente estemos tratando de una sociedad estamental, donde la distribución del poder obedece a otros criterios que no son enteramente los del poder económico. Pero fue el feudalismo. Por ejemplo, el feudalismo, o la sociedad colonial en América Latina, que es una sociedad estamental. Él aplica lo que vos estuviste diciendo, parece algo tipo de darwinismo social, que es supervivencia más fácil. Sí, yo no le dije, sí, no me arriesgo a esa afirmación porque es un sociólogo muy bien entrenado como para caer en ese tipo de analogías de requisitas. Él dice optimizar las condiciones. Pero sí hay una idea, digamos, de que los individuos, por eso hablaba de habilidades y destrezas para adaptarse a la situación social en la que uno se encuentra. A ver, él va a decir, lo leo textual y después avanzamos con el análisis. Hablamos de clase cuando, uno, es común a cierto número de hombres un componente causal específico de su probabilidad de existencia, en tanto en que, dos, tal componente esté representado exclusivamente por intereses lucrativos y de posesión de bienes. 3. En las condiciones determinadas por el mercado de bienes o de trabajo. Situación de clase. Y después más adelante, en la página 384, va a decir, constituye el hecho económico más elemental que la forma en que se haya distribuido el poder de posesión sobre bienes en el seno de una multiplicidad de hombres que se encuentran y compiten en el mercado con finalidades de cambio, crea por sí misma probabilidades específicas de existencia. Por consiguiente, la posesión y la no posesión son las categorías fundamentales de las situaciones de clase. Entonces, por una parte, solamente hay clases sociales en el mercado. Eso quiere decir que tiene que desarrollarse plenamente el mercado como la forma hegemónica de organización de la comunidad, para que florezcan, como él mismo dice, las clases sociales. Debe ser la forma hegemónica que organiza la sociedad, el mercado. Sí. ¿Proletaria qué es? Que se desarrolla y se vuelve hegemónica. ¿Y que se, la clase social le reconoce a una clase dominante? ¿O clase social es, sí, es una, en parte es una consideración cuantitativa. A ver, el mercado no es la única forma de comunidad que ha desarrollado la especie humana. Ha habido otras formas de sociedad. Pero esas otras formas de sociedad, que Marx las define precapitalista, operan en su ordenamiento interno como sociedad respecto al poder, operan con otros criterios que no son los nuestros, digamos, los de la sociedad de mercado. Por eso él construye otro concepto de poder que se aplica a sociedades que Marx llamaría precapitalistas, que son las sociedades estamentales. La verdad, casi todas las sociedades anteriores al capitalismo son estamentales, cuando no directamente de casta, como la India. ¿Se tiene idea o la vieja China confuciana? Que como que no hay... no hay movilidad social alguna. El individuo está determinado en su desarrollo por el nacimiento mismo. Claro, nacer hijo de carpintero. En la sociedad estamental, esa movilidad es... Sos carpintero. Con muchísimos matices. Un poco mayor a la que puede haber en la sociedad de casa. Pero la sociedad donde verdaderamente hay movilidad social es en el mercado, en la sociedad de mercado. Ahora ya le digo, la sociedad de mercado es una sociedad, desde el punto de vista histórico, relativamente nueva. No es que no existía el mercado, lo que quiero decir, vuelvo, es el mercado como ordenamiento fundamental de la sociedad. Por ejemplo, la sociedad romana es estamental, pero al mismo tiempo conoce el mercado. Entonces iba a decir, frente a todas las instituciones, la sociedad romana no estaba regida por el mercado. No es su ordenamiento fundamental, sino por consideración estamental. Patricios y plebeyos son definiciones. Porque tampoco había mercado, pero no estaba desarrollado. Pero no estaba desarrollado como el ordenador fundamental de la sociedad. Pero sí, la acumulación originaria. No, en Roma no. La acumulación originaria son los métodos del mercantilismo, siglo XVII y XVIII. Frente a todas las estructuras de tipo comunidad, dice Weber por ahí en un pasaje que ustedes no tienen, de que nos hemos ocupado, que regularmente solo encierran una racionalización parcial de su actividad comunitaria. Porque en las sociedades donde no florece el mercado, no hay racionalidad, hay tradiciones y costumbres, y no acción racional. ¿Qué quiero decir? Weber considera que para cada tipo de sociedad hay un tipo de acción social. Y él distingue a la sociedad de mercado justamente como una sociedad de acción racional, con la regla fin. Es decir, los individuos nos vemos motivados en nuestra interacción por la búsqueda permanente del beneficio o de el usufructo de aquello de lo que somos propietarios o poseedores. Se distingue de bienes o de trabajo, ahora lo vamos a ver un poco. Entonces él dice, en las sociedades estamentales hay una racionalidad parcial, pero no en el sentido de que son irracionales, sino en el sentido de que son sociedades cuyas motivaciones, los individuos, están ancladas fundamentalmente en motivaciones de tipo tradicional o de costumbre, que se corresponde con el poder estamental, por otra parte. Dice, pero, vuelvo a la cita, por lo demás, son muy distintas en su estructura, más o menos amorfa o socializada, más o menos continua o discontinua, más o menos abierta o cerrada. Por ejemplo, uno ve la revista Gente, o uno ve la revista, no sé, Cara. Y ahí lo que se percibe es un digamos, una enorme riqueza socialmente producida, apropiada por una clase particular, que en parte hace un gasto irracional de esa riqueza acumulada. O sea, son gastos fastuosos, o desde el punto de vista económico, inútiles, pero tienen una importancia social fundamental, porque es la celebración de su condición de clase dominante. Es un despilfarro, en realidad, de riqueza socialmente producida. Ese despilfarro no es una acción racional plena, porque la acción racional plena es el ahorro y la valorización de lo que uno tiene, no el despilfarro. Pero como se tratan de clases sociales con veleidades aristocráticas, de viejo cuño, parte del ejercicio de la dominación, parte del ejercicio de la fascinación que esta dominación ejerce sobre los individuos, se sostiene con ese gasto fastuoso. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque eso genera fascinación en las otras clases sociales. Es como que quieren pasar del estamental a través del dinero. Es una contradicción permanente entre lo estamental y el mercado. No todos son de... Por ejemplo, Susana Jiménez es una representante bastante deteriorada, pero representante al fin de una fracción de lumpen burguesía. O sea, Susana Jiménez es un lumpen. Pero en vez de ser un lumpen del conurbano bonaerense, es un lumpen de la burguesía. ¿Qué quiere decir? Acumula los capitales a través de métodos de la lumpen burguesía. ¿Qué significa lumpen? Lumpen significa, tiene dos acepciones. Desde el punto de vista económico son los sectores más bajos del proletariado. Desde el punto de vista político son la escoria del proletariado, porque siempre es utilizado por dos mangos, por la burguesía, contra el proletariado. La fuerza de choque de la burguesía, los matones de la unión ferroviaria, la barra brava de un club. Son los sectores más podridos de la sociedad, que anidan en lo más bajo del proletariado, pero que la burguesía los utiliza, no sé si ya lo hicieron el 18 de mayo, para golpear al proletariado. Pero hay algunos autores que hablan de lumpen burguesía. O sea que son tipos que no hacen la acumulación a través de la industria, sino a través de métodos no plenamente capitalistas en el sentido industrial. Por ejemplo, el capital financiero. Son lumpen de la burguesía, porque hacen los capitales con el lavado de dinero, con el choreo de dinero. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por ejemplo, un capo de la droga nunca puede ser presentado como un burgués verdadero. Es un lumpen de la burguesía. O acumula los capitales con negocios parcialmente ilegales. Ahora, ese lumpen de la droga al mismo tiempo le da de comer a los bancos, porque buena parte de la guita de los bancos es lavado de dinero y otros tráficos. Entonces es un entongue, como uno puede ver en El Padrino, es un entongue, ¿no es cierto? Son acuerdos espurios de distintas fracciones que componen a una misma clase social, la burguesía. Por eso algunos autores, como el propio Weber, hablan de un capitalismo. Distinguen el capitalismo aventurero del capitalismo real. ¿Se entiende? O sea, el capital es, o sea, por ejemplo, algunos autores dicen, no, el neoliberalismo no es capitalismo, es capitalismo aventurero. Por aquello de que invierten, desinvierten, se van para acá, vienen para allá, dejan el tendal, el robo, el soborno, la corrupción. Nosotros decimos, eso es capitalismo. Es parte constitutiva del capitalismo. No hay un capitalismo con rostro humano. ¿Se entiende la idea? Pero Weber es un teórico del capitalismo, digámoslo así, con rostro humano. La racionalidad más plena, el ahorro. Entonces uno ve esa revista y lo que ve es pifarro. De una enorme riqueza que ni siquiera ellos mismos produjeron, sino que son todos parásitos. Porque cada clase social genera sus propias parásitos, digamos, ¿no? Entonces así como el proletariado tiene a la Lumpenburg del proletariado, la burguesía tiene a la Susana Jiménez, a todos esos tipos que aparecen todos los días en esa revista. Ustedes fíjense, en esa revista cada tanto entre algún gato, qué sé yo, aparece algún industrial, algún gran empresario, aparece el padre de Mauricio Macri. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero estos no son verdaderos capitalistas. Por lo menos no son los capitalistas que nosotros estudiamos en el Capital. Son todos lumpen. Por ejemplo, Franco Macri hizo la fortuna con los subsidios del Estado que después pasaron a ser deuda externa. O sea, son lumpenes que viven del Estado. Se da la gran vida como si fueran los burgueses más grandes de la historia argentina, pero no son todos chorros. La mayoría de ellos. Son todos lumpen. Incluso nuestra oligarquía es una oligarquía, o sea, es una fracción social parasitaria. Porque vive a partir de la renta extraordinaria de la tierra. No es una burguesía que esté preocupada por la inversión con vista a la valorización. ¿Se entiende de qué quiero decir? Bueno, esos son los lumpenes que son el poder dominante en la Argentina. Una parte, por lo menos. Pero ellos sacando algo a la venta no están acumulando también con la compra. Sí, pero tenés que distinguir la acumulación de dinero por el dinero mismo de la acumulación de dinero a través de la valorización mediante el capital. O sea, la inversión productiva. Una cosa es MDM y otra cosa es DM de PRIM. O sea, la oligarquía argentina prácticamente no ha desarrollado el proceso de valorización, excepto por el privilegio de la tierra, de la propiedad de la tierra. En definitiva. Y por una ventaja de la Argentina competitiva en el mercado mundial respecto a otras naciones que venden los mismos productos. O sea, la principal virtud de nuestra oligarquía es que vive en un país que tiene una excepcionalidad casi única, que son los cuatro crímenes y toda esta verdura de la pampa, de historiografía del campo. Claro, ¿entiendes lo que quiero decir? No es una clase social, discúlpame, no es una clase social que viva de la valorización. No vive de los avances tecnológicos. Los avances tecnológicos vienen como un efecto del desarrollo del capitalismo en un mercado mundial, pero no porque sea una clase social que esté permanentemente preocupada por las innovaciones tecnológicas con vista a aumentar la valorización. Entonces hoy plantan soja porque la soja es lo que más da, mañana sacamos la soja y ponemos otra vez vaquita. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es una lumpe, pudiera decir. Vive de exportación de materia prima y después todo el desarrollo de la que tranquilamente podría hacer cualquier otra cosa. Claro, alrededor de esa materia prima. Alrededor de eso se va desarrollando cierto capitalismo, pero fuertemente dependiente. Y además fuertemente parasitario. Ya no es casual que esos sectores son los que hoy pidan retenciones cero. Que si la carne tiene que haber 100 pesos el corte, que valga 100 pesos. Porque son sectores parasitarios, que además el mercado interno no les interesa. Porque ellos viven del mercado externo. Lo de que son argentinos es una metáfora, una superestructura ideológica, digamos. ¿Se entiende un poco la idea? Ahora, eso no es el mercado para ver. El mercado racional puro es aquel donde los individuos se valen de aquellos de los que son poseedores o propietarios para valorizarlos, para obtener una utilidad o beneficio. Ahora, las otras sociedades anterior al capitalismo no han desarrollado esta forma mercado y por lo tanto no han desarrollado la forma racional con arreglo a fines en términos absolutos. Lo han desarrollado solo parcialmente. Entonces, ¿por qué? Porque son sociedades del poder estamental. Lo mismo, del poder político se refiere al poder parlamentario, al Estado burocrático, o sea, a la dominación racional moderna, no al poder de un individuo, príncipe, rey o jeque. A ver, lo digo de otra manera. Dos de los tres tipos de poder que él presenta en este pasaje de la obra se corresponden con la sociedad de mercado. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque el poder político no está hablando de un individuo, de un líder carismático que ejerce el poder en función de la sangre, el apellido o algún atributo que las masas le otorgan como si fuera un ser superior. O sea, pero hombre. No. O un jeque, un príncipe. ¿Eh? Es un poder burocrático, o sea que está instituido por ley, está reglamentado. Que más allá de los individuos que ejercen el poder se ajustan a reglamentos, digamos, básicamente, a las leyes. Entonces, el arquetipo de sociedad racional de comunidad racional parada debe de ser mercado. En el mercado hay competencia. Hay competencia por maximizar la utilidad o beneficio a partir de lo que se es propietario. Ahora, como la posición de bienes está distribuida desigualmente, y la posición de algún bien o servicio también está distribuida desigualmente, los individuos están distribuidos de un modo desigual en distintas clases sociales. Totalmente modificado. Podríamos decir que sí. Pensando, por ejemplo, en las categorías del INDEC, hay algo de esto. Porque hay tantas clasificaciones casi como actividades económicas generales posibles. Entonces sería, vos dijiste, porque yo conecté, dijiste el poder político, la culpa de la ley. Y el arquetipo de todo esto, digamos, el poder político es el mercado. Entonces, como el mercado tiene en su haber distintos propietarios, entonces los que más tienen poder político son los que más tienen propiedades. No necesariamente, pero sí puede dar, pero no necesariamente. Hay que articular con los puntos de poder. Sí, se pueden articular, pero al mismo tiempo hay que pensarlo por separado. La competencia o lucha, pero la define, que es propia del mercado, como la aspiración a imponer la voluntad, la propia voluntad en contra de la voluntad de otros. O sea, el concepto de lucha y competencia pacífica en el mercado, Weber, la define con muchísimos puntos en común con la definición de dominación. ¿Se entiende? O sea, los individuos luchamos unos a otros por la aspiración a imponer la propia voluntad en contra de la voluntad de otro. Esto después, de algún modo, Darwin nos lo va a reformular y va a decir que la sociedad del poder está distribuida desigualmente, y que en última instancia el conflicto social entre las clases sociales deriva estructuralmente de que el poder está distribuido desigualmente. Y el conflicto estalla cuando los hombres están dispuestos a luchar por un reordenamiento de esa distribución desigual del poder. Entonces, la competencia es definida por Weber como una lucha por imponer la voluntad a uno respecto de otro. O sea que no hay cooperación, sino lo que hay es lucha. Eso es como poner la voluntad de otros. Sí. Eso está muy bien, la mayoría. Esto cierra claramente con el sentido común por todos lados. Claro. Sí. Todo el mundo lo compra. Cierra por todos lados. Hay un debate en la cátedra. ¿Por qué lo pusieron, abuelo? ¿Para qué lo pusieron ustedes? Porque es uno de los principales adversarios del marxismo. Hay que estudiar. Lo recortamos bastante, igual que no nos ayudamos para tanto. Hay un debate en la cátedra donde estaba Sofío, que ahora no está, y en la UBA, en el CBC, si damos Weber antes o después de Durkheim. Los que estaban a favor de darlo antes decían, Weber entra por un caño. O sea, lo lees, es complicado por el modo de escribir, pero cuando lo entendés, enseguida cierra por todos lados porque es el sentido común que uno tiene instalado en una sociedad como la nuestra, capitalista. Y otros decíamos no, primero de modo Durkheim, porque Durkheim representa una ruptura con el sentido común, justamente, y después lo dejaste en evidencia a Weber como un teórico del sentido común, más allá de los galardones que tiene por ser uno de los más grandes sociólogos de la historia de la sociología. Terminar instalándolo como un intelectual de sentido común, o del capitalismo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, retengan por un instante la definición de competencia. Claro, la definición clásica de competencia. Sí, es la definición que una tiene incorporada. Ahora bien, debe decir que hay dos tipos de dominación. Definida la dominación como la capacidad de imponer la voluntad al otro, la obediencia, obtener la obediencia. y definía la competencia como la lucha entre los individuos por lograr eso, justamente, imponer la voluntad al otro. Porque la competencia es uno de los tipos de poder de dominación. No. La competencia es el ordenador de la interacción de los individuos en el mercado, sea en el campo del poder económico o en el campo del poder político. ¿Ordenador de qué? Es el ordenador del nexo que define la interacción entre nosotros. A ver, si uno mira a Lot, en Lot prima la lucha por sobre la cooperación. Dale lo que va a decir el capítulo 5, que hay dos modos muy generales de explicarse la sociedad. Uno pone la primacía en que lo que nos mantiene unidos es la cooperación, a lo Rousseau, y otros van a considerar que en realidad lo que caracteriza a la sociedad, después explicaremos por qué igual nos mantenemos unidos, es la lucha entre nosotros, la competencia, o sea, Hobbes. La coacción o el acuerdo. O Hobbes o Rousseau. O la voluntad general o el poder que se impone para construir cierto ordenamiento relativamente pacífico. A una competencia interminable entre los hombres, un poder que se le opone para obtener cierto grado de obediencia y de ordenamiento. Pero Rousseau habla de competencia. No, Rousseau no. Rousseau habla de no, la voluntad de voluntad general. La voluntad general que viene del acuerdo, del consenso. Claro, eso se le impone la competencia. Eso es lo que va a decir Darwin, que la sociedad más bien está caracterizada por la lucha más que por la voluntad general. Entonces, veo lo que va a decir es que la interacción social, o sea, lo que nos mantiene, lo que nos hace existir como comunidad, es la lucha. Lucha pacífica, o sea, Weber excluye la violencia del mercado. Sí, pero recién dijo que había dos tipos de dominación. Sí. Una sería la obediencia. No, todavía no las definí, las mencioné. Ah. Lo que dije es que la competencia sí. Es el ordenador de la sociedad. Y el nexo. Para ver, es el nexo que determina el tipo de interacción que hay entre nosotros. Un neoliberalista. ¿Sí? Bueno, algo de eso. Bueno, Weber es liberal. Claro. Rabiosamente liberal. ¿Se entiende la idea? Sí. Lamar va a decir que el nexo es involuntario. ¿Y qué es la producción? Y a partir de todo lo demás, el trabajo, el proceso humano de trabajo. Uh-huh. Y por cooperación, Marx va a decir, puede ser cooperación entre iguales o entre no iguales. O sea, la relación del trabajo asalariado entre el capital y el trabajo es cooperación. Pero es una cooperación en sentido objetivo. Al mismo tiempo es explotación y dominación. ¿Se entiende lo que quiero decir? Uh-huh. Durkheim va a decir que lo que nos mantiene unidos, que el nexo que opera entre nosotros, es la solidaridad social. O sea, los valores morales. Que están o deberían estar por encima de las apetencias particulares. Pero va a decir de que el nexo característico de la comunidad, sobre todo en la comunidad de mercado, es la competencia. La lucha pacífica por imponerle mi voluntad al otro. En ese sentido, él distingue para el mercado dos tipos de dominación. ¿Se entiende más o menos hasta acá? ¿Sí? ¿Hay alguna duda? ¿Vos no? Sí, sí. 0,5 puntos. La solidaridad social como nexo, ¿para quién es? Durkheim. Todo esto va a valer 0,5 puntos, me imagino. Yo lo pongo en relación con otros autores claro. Que ya leyeron. Para que quede un poco más claro. 0,5 puntos, ¿no? Entonces dice, al lado de otras numerosas formas posibles, nos representamos dos tipos radicalmente opuestos de dominación. Ya estamos en la sociedad de mercado. O sea, la sociedad capitalista. Que es el tema de la sociología. Oh. Por una parte, la dominación mediante una constelación de intereses, especialmente mediante situaciones de monopolio. El primer tipo de dominación es monopolio. Por otro lado, mediante la autoridad, poder de mando y deber de obediencia. Poder de mando y deber de obediencia. La dominación o la autoridad para Weber es una relación dual. Poder de mando y deber de obediencia. ¿entiendes? Poder de mando quiere decir que yo tengo, por ejemplo, yo estoy acá en una relación de poder de mando donde yo soy el vértice de ese poder de mando. Todas las actividades sociales están atravesadas por esta relación de autoridad o dominación. Y ustedes en principio deben obediencia. Pero eso es parte del monopolio. O la segunda vez. No. Pero es otro tipo de monopolio. Ah, es opuesto al monopolio. ¿Eh? Es opuesto. No, no es opuesto. Sí, opuesto por la naturaleza. Una es económica y la otra es esencialmente político-militar. Ah. ¿Se entiende de qué? Ah, esa es la diferencia. Claro, él dice, el tipo más puro de la primera forma es el dominio monopolizador de un mercado. El grupo Clarín, por ejemplo. Que, ya le dije, apunta en el Estado del domingo y hacen pis. ¿Te lo dije o no te lo dije? ¿Cómo? ¿Hacemos qué? No, te lo dije. No. Uno agarra el Clarín del sábado y hace agarra el Clarín del domingo, entre los dos pesan más de 3 kilos. Lo usa como mancuerna y hace pis. Ahora, ¿por qué Clarín puede hacer eso? Porque es el que controla la producción de papel. Claro. Y al publicar más, de forma mejor, vende más. Para, toda propaganda. Para equilibrar, puede poner la revista Viva. ¿Entiende en el otro decir? Brazo. Ese es el típico monopolio de mercado. Por favor. El monopolio era el poder económico. No, no, bebé. Bueno. Sí, el monopolio es característico del poder en un mercado. Sí. Y el poder de mando y deber de obediencia es el poder político militar. Pero no es solo político militar, sí, yo le agregué militar. Ah, entonces no solamente el Estado. O sea, a ver, Weber define al Estado como el poder de uso de la fuerza. Sí. Y la fuerza es político militar, no solo política. El padre de familia, por ejemplo, ejerce ese tipo de poder. El funcionario político ejerce ese tipo de poder. El príncipe, dice Weber, ejerce ese tipo de poder o dominación. El primero se basa en su aspecto puro, o sea, el monopolio económico. ¿Eso corresponde solamente al capitalismo? A la sociedad de mercado. Él está hablando sí, ahora de la sociedad se habla de mercado. Sociedad de mercado. Sí, sí. Capitalismo. Sí, ¿cuándo escribe? A ver, puede haber monopolio de mercado en una sociedad de no mercado, el monopolio del mercado, pero por una situación estamental, no de mercado. Por ejemplo, los patricios romanos. O sea, son el monopolio, por ejemplo, de la tierra. Pero no deviene por un poder económico, deviene por un poder estamental, porque son los patricios. Sí, pero de otra manera. ¿Se entiende de qué quiero decir? El Estado. ¿Cómo? El Estado. Totalmente de otra manera. Como monopolio de la fuerza. Deja de ser eso. El Estado. Pero el poder de mando y el deber de obediencia también lo puede ejercer un funcionario o. No sé cómo es, pero es de otra manera. O el príncipe. Pero el poder del príncipe no deviene de una sociedad racional burocrática. Deviene de otro tipo de sociedades impuestamentales. Lo que les digo es que se concentren en la sociedad de mercado. Porque estas otras afirmaciones las hace el Weber historiador, no tanto el Weber sociólogo. Aunque está todo unido, ¿no? Pero nos interesa sobre todo la sociedad de mercado. Entonces, el poder económico de monopolio, la dominación de monopolio, se basa en las influencias que a causa de cualquier posesión, por ejemplo, a través de los precios, se ejerce sobre el tráfico libre de los dominados. Entonces el gobierno dice, hay inflación porque hay empresas que controlan, son formadoras de precios porque controlan todo el proceso de producción. Es una denuncia típicamente beberiana. El último se basa en el hecho de recurrir al deber de obediencia con absoluta independencia de toda suerte de motivos e intereses. Una relación de obediencia de carácter autoritario. O sea, toda relación de autoridad contiene una naturaleza autoritaria. Porque incluye necesariamente la obediencia, si no, no hay relación de autoridad. Si no, no se establecería la relación de autoridad. Exactamente. Si no, no funcionaría la relación de autoridad. Verán ustedes qué concepto tendría que ver entonces la democracia. Entrando específicamente a clases sociales, definidas entonces como el tipo de poder que corresponde al mercado. Pero lo que dice que en el mercado hay una distribución desigual del poder económico. Y que a partir de esa distribución desigual del poder económico se establece la lucha o competencia de unos con otros por la realización u obtención de un beneficio o ganancia, por la realización de su interés económico, o sea, de su propio beneficio. Entonces, la propiedad o no propiedad es el criterio fundamental de Weber para definir las clases sociales. Es decir, o se es propietario de bienes o se es propietario de servicios. Si no sos propietario de nada, no sos directamente de la clase. Los desclasados, pero esto es casi imposible. Por ejemplo, el obrero no calificado, para Weber es propietario igual de la fuerza de trabajo. Lo que pasa es que al ser no calificado va a competir en condiciones de ventaja con los calificados. Pero es propietario de la fuerza de trabajo. Es casi imposible encontrar individuos que no sean propietarios de algo en Weber. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, la premisa para determinar las clases sociales es la distribución del poder sobre bienes o servicios para valerse de ellos en el mercado. Ese poder está distribuido de modo desigual, pero al mismo tiempo esa posesión es la que determina la probabilidad de existencia de los individuos en el mercado, o sea, a lo que Weber llama la situación de clase. ¿Se entiende? Por eso todas las clases sociales en Weber se cursa con propiedad. Con propiedad de algo, o de bien o de servicio. Recuerden que en Marx, un criterio fundamental de distribución desigual de los hombres es justamente la relación de propiedad con los medios de producción. Se es o no propietario de medios de producción. Pero no es el mismo criterio que utiliza Weber. Porque para Marx, los propietarios de fuerza de trabajo en realidad no son propietarios de su propia, ni siquiera de su propia fuerza de trabajo, porque están determinados por una relación de explotación. Weber acá, en cambio, se limita a decir que los vendedores de fuerza de trabajo, aún los no calificados, deberían optimizar sus habilidades, sus defensas particulares, para tratar de colocar esa fuerza de trabajo lo mejor posible en el mercado. ¿Se entiende la idea? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros ustedes acá valorizando su fuerza de trabajo? Uh-huh. En ese sentido, hay dos tipos entonces de propiedad. Propiedad de bienes o propiedad de trabajo o servicio. Dentro del conjunto de la propiedad de bienes, aparecen las clases propietarias positivamente privilegiadas y negativamente privilegiadas. ¿Qué tal? Y dentro de los propietarios de servicios aparecen las clases lucrativas, no propietarias, lucrativas, positivamente privilegiadas y negativamente privilegiadas. ¿En dónde? ¿En el trabajo también? En la propiedad de trabajo o servicio. ¿Se entiende la idea? No. A ver. ¿Dos tipos de qué son? De propiedad. De propiedad. O de bienes o de servicios. Pero en cada uno también relación positiva y negativa. Sí. El uno se llama de privilegio y en la de servicio, ¿cómo se llama? El cuadro sería así. Lucrativa. Ah, sí. A ver, ¿por qué? Ahí está. Voy a hacer acá si... ¿Qué es que los arreglan? Sí, porque no se me está haciendo. No hagas de citas que se me complica todo. Podéis estar tratado. Bueno. Mirá, en una curso, tabla, mirá. El curso de Word que hice no incluía esto. Precario tu curso de Word, ¿eh? Tipo de posesión y el tipo de obtención de ganancias. En el mercado. Los tipos que distinguen entonces bebés son poseedores de bienes no obligados a su intercambio, es decir, que no están obligados a vender aquello de lo que son propietarios para existir. Por ejemplo, propietario industrial, propietario de tierra. ¿Sí? ¿Dónde se murió? ¿No era contemporáneo de Dulce? Sí, murió en 1920. Tuvo la desgracia de ver la revolución rusa frente a sí. Digo la desgracia porque tenía terror a los bolcheviques. Y lo que es, bueno, se salvó de ver el triunfo definitivo de los bolcheviques en 1921. Se salvó de eso. Los poseedores de bienes no obligados a intercambio. ¿Sí? O sea, son todos los individuos que son propietarios de algún bien de los cuales les permite obtener una ganancia, ese bien. ¿Sí? Es que era alemán, ¿no? Porque Durkheim era francés. Luego tenemos... ¿Qué, a través de la renta es? Puede ser a través de la renta. Puede ser a través de la ganancia. ¿Sí? Pueden ser rentistas, pueden ser empresarios, pueden ser comerciantes. ¿Sí? Son las categorías típicas de este grupo de poseedores de bienes no obligados a su intercambio. Son la clase propietaria positivamente privilegiada. Dice empresarios, comerciantes, rentistas. ¿Cómo se privilegiaron? Privilegiados en este sentido. Sí. Porque no tienen que estar obligados a... tener aquello de lo que son propietarios para existir. No determina cómo se accede a... ¿Sí? A esa situación. ¿Entendés? Son individuos que en definitiva se apropian de la riqueza producida por otros. Y eso, a partir de esa propiedad, emplean a otros individuos y se apropian, ¿entiendes? De aquello de lo que es producido por los otros individuos para obtener una ganancia. ¿Se entiende la idea? Es un delincuente intelectual y sociológico, para no decir burgués. ¿Se apropian de bienes no obligados a su intercambio? No. Se apropian de aquello de lo que producen otros individuos que ellos contratan para obtener una ganancia. Por eso dije empresarios. A ver, el grupo Techine, Paolo Roca. Paolo Roca no produce nada. Se basa en la posición, además de monopolio. Se apropia el trabajo de otro. ¿Sí? Después tenemos los poseedores del producto. Los poseedores del producto. Que y, sí están. ¿Y los de abajo serían los negativamente privilegiados? No. ¿Los de abajo de no. ahí? Los de este lado. Los que estaría poniendo acá. Poseedores de producto que están obligados a hacerse el cambio. Algunos comerciantes podría ser. Ofrecen el producto de su propio trabajo. Pequeño propietario, pequeño productor, pequeño comerciante. El INDEC diría contra propista. Pequeño trabajador. No, pequeño productor. Pequeño. Y me diría contrapropista, por ejemplo. Productor. Trabajar por cuenta propia. No, no, propia. Trabajador no. Ofrece el trabajo de... El trabajador es el tipo que se ofrece a otro. Ofrece y no es pequeño productor. El panadero no es un trabajador. Por ahí el tipo se desloma toda la noche laburando ahí. Pero él no es un trabajador, es un pequeño productor. El comerciante puede estar a 24 horas encerrado en el maxi kiosco, pero no es un trabajador. No, no, es un pequeño comerciante. Para ver. Tiene dueño. Para ver. Para beber y sí. Sí, pero bueno, vende golosina, pero no es el dueño de arco. Hay una diferencia de magnitud bastante notoria. ¿Y se adultera? ¿Se adultera los paquetes? Entonces no se apropia. Preguntando. No se apropia. Vive de su propio trabajo. Compraba son don Tatsuya. ¿Sí? Y después están los negativamente poseedores de bienes o perdón, y productos. La fila, la segunda fila, ¿qué? Le ofrece fuerza de trabajo. Buenas tardes. Buenas tardes. Ofrece fuerza de trabajo. La segunda fila son o pequeños comerciantes o pequeños productores. Pero dice que es negativamente. Porque vos clasificás obtención de ganancias en mercado. Ah, abajo. Esto. Sí. No, esto, paga. Ahora sí. Ah, ya, ahora me no. Ahora te quiero ver, sí. ¿Y arriba qué se vos lo podés guardar, sí. Nosotros no. Claro, perfecto. Tipo de posición y su existencia en el mercado. Así no. No me quedó bien. Ahora sí. Negativamente poseedores de bienes y productos. Positivamente. Dos. ¿Qué dice ahí? No. ¿Qué? ¿Ofrece? Está en árabe eso escrito, ¿no? Están en el servicio de trabajo. Vamos a ver, positivamente lucrativo y negativamente también. Lucrativo quiere decir que un cliente, un servicio de trabajo lucra. ¿Ofrece? Y propietario es el propietario fuerza de un bien que no está obligado a su intercambio para existir. Entonces, ¿tú de dónde aprendí a escribir árabe? El tercero vende su fuerza de trabajo. Sí. El tercero vende su fuerza de Carlito, trabajo. Carlito, por favor. Ah, están los dos juntos. El tercero, el activo. Para. Y abajo, querido, perdón, la última pregunta. Negativamente, poseedores de bienes y productos ofrecen su fuerza de trabajo, no sea propia de nada. Ah, bien. A ver, vamos a escribir, ¿eh? Si ustedes lo quieren otro código, burgueses, pequeños burgueses, proletariado. Por ejemplo, en el Chaco, se es campesino, propietario de tierra, pero también se vende la fuerza de trabajo. Ah, ofrecen fuerza de trabajo. Sí. ¿Se entiende? Porque la ganancia es tan pobre la tierra esa que tiene. ¿Sí? Que debe complementar su existencia material vendiendo la fuerza de trabajo. ¿Se entiende la idea? Sí. O sea, no son categorías estáticas, son categorías más bien dinámicas. Y porque están regidas por el mercado. Sí, y uno las agrupa analíticamente de esta manera, pero en la realidad no es tan simple como este esquema. ¿Los negativamente lucrativos cuál? ¿El tercero? Los negativamente lucrativos, sí. ¿Y qué van arriba de ese cuadrito? Ahí está, tipo de no, no hay nada. Ahí ¿nada va? No. Esto es por una imagen, ¿no? Arriba la pregunta. Una imagen prediseñada. Una imagen prediseñada. El propietario de bienes y el propietario del servicio de trabajo. Bueno, los propietarios están acá. En los de bienes tenemos positivamente privilegiados y negativamente privilegiados. Es decir, sí. Y después los propietarios de servicio de trabajo tenemos positivamente privilegiados. Están todos en la tercera columna. Ah, porque es una diferencia de cuantitativa, de magnitud. Por ejemplo, la página 683 que ustedes tienen ahí dice, constituye el hecho económico más elemental que la forma en que se haya distribuido el poder de posesión, sobre bienes en el seno de una multiplicidad de hombres, o sea, en la comunidad, se encuentren y compiten en el mercado, compiten entre ellos. O sea, los individuos que podrían ser agrupados en este mismo cuadrito compiten entre ellos. Los individuos que podrían ser agrupados en este cuadrito compiten entre ellos y así. Dice, compiten entre ellos con finalidades de cambio. Correcto. Creando por sí misma probabilidades específicas de existencia. Por consiguiente, la posesión y la no posesión son las categorías fundamentales de todas las situaciones de clase. Tanto si tienen lugar en la esfera de la lucha de precios, como si se efectúa en la esfera de la competencia. O sea, lo esencial de este esquema, del concepto de clase social, hasta acá, que ustedes tienen que localizar en clases con estos partidos, que la premisa fundamental de Weber es la disposición o posesión, el poder que se tiene o no sobre bienes y servicios. Después él realiza una clasificación casi interminable en otros pasajes de esta obra, que no, justamente no están puestas en la bibliografía porque confunden. Pero acá lo importante es considerar que los hombres están determinados para Weber en su situación de clase si son o no poseedores de bienes o servicios. Y que además están determinados a partir de esa posesión o no posesión de bienes y de servicios a través de la competencia, siendo la competencia el nexo fundamental que ordena la comunidad. ¿Es una competencia desigual? Dice que no. Sí, es una competencia desigual. ¿Él lo plantea como una sociedad ideal o hace un análisis de la sociedad? ¿Cómo una sociedad describe? ¿La describe o es una teoría que es ideal para él? ¿El ideal en qué? ¿En sentido moral? ¿Tu respuesta? Claro, sí, en cuanto... No, no, a ver, no, emite juicio valorativo. Lo que dice esto es que una esta sociedad es una descripción social racionalmente más desarrollada. Porque acá esta sociedad se basa en el esfuerzo, en la capacidad de ahorro y en las habilidades y destrezas que uno puede desempeñar para obtener una ganancia. El bien mental. Para ganarse un modo de vida. Es lo más racional. Ahí está diciendo un juicio de valor. Pero de un modo un tanto velado. El esfuerzo. ¿Se entiende? El esfuerzo, ahorro. O sea, esta no es una sociedad que se vale del apellido, del título de nobleza. Es una sociedad, al principio, que se vale del esfuerzo. Sí. Por eso la clase media odia las políticas sociales. Porque lo considera un premio injusto al menor esfuerzo. Al menor esfuerzo. Uh-huh. El esfuerzo es la obra que más es como. Las habilidades y destreza que vos podés tener para desempeñar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por mérito. Es una sociedad meritocrática. La meritocracia no está determinada. O sea, la sociedad en algunos casos aborrece, por ejemplo, a individuos que no se han ganado ese lugar de preeminencia en la sociedad. Por ejemplo, hay gente que vive obnubilada con Ricardo Ford, pero la burguesía lo odia. Primero porque los deja muy mal parados. Y segundo porque es un tipo que en realidad no ha hecho demasiado por tener ese lugar de preeminencia, sino nació, que lo heredó. Nació, lo heredó, ¿se entiende? Escuche, el propio Franco Macri repudia a su hijo. Dice, este es un pelotudo. O sea, menos mal que me lo saqué de encima. Lo dice siempre. Está en la política. En menos mal que está en la política, porque si viene la empresa nos funde a todos. Lo dice siempre. Porque es un inútil. Lo está demostrando, ¿no? Es un inepto. ¿Se entiende? O sea, es una sociedad meritocrática. Pero no es una meritocracia que deviene del apellido. Es una meritocracia que deviene, idealmente, por el esfuerzo individual. Sí, agua. Sí, pero no anda bien el pico. ¿Se entiende lo que quiero decir? Así que, avanzando un poco en el análisis, avanzando un poco en el análisis, ¿qué? Pero va a decir, clases propietarias positivamente privilegiadas son típicamente los ¿qué, la cabeza? También. La posesión en grande o en pequeño, una diferencia cuantitativa que produce eventualmente diferencias cualitativas, lo que te acababa de decir. De minas, no de mujeres. Aunque también podría ser el caso, ¿no? Porque es uno de los tráficos más grosos. Ganado. No dice si son ganado. Hombre, esclavo, aclara. Para que ningún obrero diga, soy un esclavo, no. La posibilidad de disponer de instrumentos móviles de producción o de medios de subsistencia de toda especie, sobre todo de dinero o de objetos fácilmente convertibles en dinero. La posesión de productos del trabajo propio o ajeno, cuyo valor varía según la mayor o menor proporción de su consumo. La posesión de monopolios negociables de toda clase. Todas estas situaciones producen una diferenciación en la posición de clase ocupada por los poseedores. O sea, casi todas las situaciones que uno puede encontrar en el mercado. Lo mismo que el sentido que dan y pueden dar el aprovechamiento de sus bienes, ante todos sus bienes monetarios, es decir, según pertenezcan a la clase de los rentistas o a la clase de los empresarios. Acá distingue ganancia de renta. O sos empresario o sos rentista. Y también se diferencian considerablemente entre sí los no poseedores, que ofrecen los productos del trabajo según los utilicen en el curso de una relación continuada con un consumidor o solo cuando las circunstancias lo requieren. Eso está ahí en el punto 6, la división del poder en la comunidad. Entonces, fíjense, él divide a las clases propietarias entre rentistas y empresarios. Los empresarios obtienen la ganancia a partir de la inversión en la producción, digámoslo así, de un modo muy ligero. El rentista obtiene una ganancia por la posesión de un bien, pero no invierte directamente en la producción. Por ejemplo, arrendando la tierra. Poniendo la bolsa. ¿Se entiende lo que quiero decir? No. Y después los no poseedores, según si ofrecen o no los productos del trabajo. Según ofrecen o no los productos del trabajo. O según vendan ellos mismos un trabajo. Según ellos mismos vendan un trabajo. ¿Lo encontraron? Sí. Está en la primera página de la fotocopia. esto me creo que esto más un placer rentista o placer cuando empezó a tener desde ahí. Eso va a determinar, a partir de esa posesión, se determina la situación de clase inicial de cada individuo. Después cada individuo puede prosperar. ¿Se entiende? Valiéndose de aquello mucho poco que tiene. Lo importante es que sea hábil, que demuestre destreza y aptitud para valerse de lo mucho poco que tiene para valorizarlo. Valorizarlo no en el sentido de capital, sino de valorizarlo en el sentido de acrecentar aquella riqueza que posee. ¿Se entiende lo que quiero decir? Lo importante ahí ya son las habilidades o destrezas que puede desempeñar. A ver, uno puede ser un burgués, pero si es un inútil, seguro se va a quiebrar. Con lo cual la posesión y la situación de clase inicial no te determinan nada, diría Weber. Lo que determina es su capacidad de adaptabilidad y de maniobra en el mercado. Ya que vos podés ser un inútil, aún siendo un burgués, y esto no va a determinar que vas a seguir toda tu vida siendo un burgués. Te vas a pique. Dos o tres decisiones equivocadas, la ruina. Y vos podés ser un laburante toda tu vida, pero no, si sos ahorrador, ahorrativo. Si sos un tipo atéptico en tus consumos, si sos racional, si sos hábil, o si le invocás en el si tenés cierta destreza, si le invocás en el no había quiniela en esa época. No había tímbalo. Para que haya tímbalo, los pobres tienen que manejar algo de dinero. Eso puede determinar que vos asciendas socialmente y que alcances la anhelada clase media. Ya Weber es un teórico de la movilidad social ascendente. Entonces, ahora bien, deténganse en esto. Por un lado acabo de decir con el propio Weber que la situación de clase determina las probabilidades de existencia de los individuos. Pero esas probabilidades de existencia están determinadas, además de la situación de clase, por las habilidades o destrezas del individuo, para optimizar aquello de lo que es poseedor o propietario. O sea que vos podés laburar toda la vida, pero si sos hábil, te podés comprar una casita en la Tonina y tener un vestido más o menos de color. En la Tonina. América, sacrificio. Exactamente. Como un premio de la sociedad, sacrificio, ¿verdad? Tengo una pregunta, ¿tienen los carteles que hay de...? No, si no, no, abajo, el único camino es hacia arriba. Ah, sí, obvio. Sí, de la provincia de Buenos Aires. De gobierno a provincia. Está bueno el dicho. Sí, es una metáfora de Beriano, de la ciudad de Rabatán. Por ejemplo, vos tenés una casa, la tenés que hacer. Ay, oh, bueno. Mane un carácter. Acá tenemos un Beriano. Un beberiano natural, digamos. En estado puro. En estado puro. Yo no creo. Eso para la situación de clase y probabilidad de existencia. Pero después, Weber avanza en otro análisis. Dentro de la misma dimensión, clase social. En otro nivel de análisis. Que es el nivel donde empieza a discutir el concepto de... Además que estornudos también. El concepto de interés de clase. Weber va a decir que el concepto de interés de clase, que es típico del marxismo, o sea que a la situación objetiva de un individuo le corresponde un tipo de interés de clase, lo sepa o no. O sea, el proletariado tiene intereses contrarios a los intereses de los burgueses, por su situación objetiva como clase. Y después los obreros votan los partidos patronales, es un problema de la conciencia de clase y de la lucha de clase. Pero objetivamente tiene intereses contrarios. ¿Se entiende lo que quiero decir? Eso lo vamos a ver luego mejor con las otras unidades. En el caso de Weber, Weber va a decir que el concepto de clase de conciencia de clase, de interés de clase, es un concepto equívoco, o sea, erróneo. ¿Y qué hay entonces? ¿Por qué? Lo que hay son intereses individuales. Y eventualmente esos intereses individuales pueden coincidir con los intereses individuales de otros individuos. Pero que alcanzado o no el objetivo inmediato, los individuos vuelven a la defensa de sus intereses individuales. De algún modo, Dahlen nos va a reformular esto. ¿Quién? Claro, cuando diga en el capítulo 5 que los individuos desarrollan el conflicto con más o menos intensidad de acuerdo a la capacidad subjetiva que tengan de percibir cuánto de su existencia está o no en juego en esa lucha. Entonces va a decir que los conflictos son de diversas intensidades de acuerdo al grado de disposición de lucha de los individuos. Y el grado de disposición de lucha de los individuos está determinado por la subjetividad de los individuos, es decir, piensan o no que en esta lucha les va buena parte de la vida o algo que realmente representa algo importante para ellos o no. Es todo lo contrario a lo que pensamos. ¿A quién? En parte sí. Y es sí, para más. No, pero dice que no la conciencia de cuánto lo afecta, ¿no? Está tan la subjetividad. Sí, pero Dahlen no abandona nunca, más allá del concepto de grupo manifiesto, con interés manifiesto, el concepto de que hay individuos racionales. Ahora lo vamos a ver, pero yo lo menciono porque Dahlen critica algunas posiciones de Weber, pero al mismo tiempo retoma algunos conceptos de Weber, con el concepto de poder y dominación. Entonces, Weber va a decir que en el mercado hay clases y que en el mercado hay competencia. O sea, hay individuos que compiten unos con otros. ¿Sí? Y después va a distinguir las clases propietarias, negativas, positivamente privilegiadas, y las clases lucrativa, positiva y negativamente privilegiada. Y después va a decir respecto del interés de clase, que es un concepto, página 684, 685 del mismo artículo que ustedes tienen, el mismo pasado. Va a decir que el concepto este de interés de clase es un concepto que en el mercado, en la sociedad de mercado, no es un concepto muy preciso. Recuerden que él define a la sociedad de mercado como un ámbito de competencia. Entonces va a decir, el concepto de interés de clase es un concepto empírico, o sea que en la realidad concreta es muy difícil de encontrarlo, porque no existe. Pero al mismo tiempo lleva a confusión. Hasta equívoco, lleva a confusión. O sea, los marxistas están equivocados. ¿Él está hablando a Marx? No, él está debatiendo con el marxismo alemán, no con Marx. Particularmente. Es posterior a Marx. Sí, con los seguidores de Marx. Con el Partido Socialdemócrata Alemán. Con Kao, con los mejores representantes del Partido Socialdemócrata. ¿Cuándo entendí si dije que es empírico, entonces se ve en la realidad? ¿Eh? Si es empírico, se ve. No, no, un concepto empírico multívoco. Ah. Multívoco quiere decir que lleva múltiples equivocaciones. O sea que es un concepto que en la realidad concreta no se encuentra. Porque no hay clases, hay individuos. Que compiten, no que cooperan entre sí en la misma lucha. Entonces dice, en tanto que por él se entienda algo distinto al interés, el interés es tal, pero son individuales, no colectivos. Hay intereses, pero no son colectivos. Y no están determinados por la clase, por la conciencia de clase. Son individuales. El obrero lucha como individuo por obtener un mejor salario y mejores condiciones de trabajo y de vida. Pero es un asunto individual. Y eventualmente se une con otros obreros por los mismos intereses. Pero esa unidad es eventual. No sistémica. No estructural. Él va a decir. Dice, dada la misma posición de clase y aún las mismas circunstancias, la dirección en la cual cada trabajador persigue su interés puede ser muy diferente respecto de otros obreros, ¿no? Según esté en virtud de sus aptitudes de alta mediana o pésimamente calificados para la obra que tiene que realizar. A ver, los obreros, Weber es una estratega de la burguesía, se dividen por su calificación. Semi calificado, calificado o no calificado. A partir de esa división por calificación, su situación de clase y probabilidad de existencia. ¿Se entiende la idea? Semi calificado, no calificado o calificado. Y a partir de su calificación, sus competencias. Y a partir de su calificación, su habilidad de destreza y la competencia. Entonces él dice que este concepto de interés de clase es muy poco preciso y lo va a reemplazar por situación de clase. O sea, por probabilidad de existencia a partir de la calificación, no calificación o semicalificación. Y entonces ahí va a decir que los únicos que realmente en la sociedad de mercado pueden organizarse como colectivamente son los trabajadores carentes de propiedad y sin calificación. ¿Eso se puede avanzar? Eso puede llegar a desarrollar lo que él llama una conducta homogénea de clase. O sea, una acción colectiva más o menos permanente. ¿Por qué? Porque son los más golpeados del régimen del mercado. Son los que están en peor condición. Dale nos va a decir después que en el grupo de dominados, por lo general los que presentan mayor capacidad de conflictividad social son los que menos poder ejercen, o sea, los que están más abajo en la escala de poder. Bebe va a decir, únicamente los carentes de propiedad y totalmente sin calificación, obligados a ganar su vida por su trabajo en ocupaciones inconstantes, o sea, que alterna entre el empleo y no empleo permanentemente. Esos son los sectores que pueden llegar a desarrollar el conflicto social, como colectivo social, no como individuo, como colectivo social. Sí, pero sigue siendo por competencia. ¿Eh? Lo sigue calificando como competencia. Lo sigue clasificando como competencia, ¿sí? Respecto de otros, por ejemplo, los calificados. Es como un se unen porque pertenecen a... Porque son los que menos habilidades tienen para usufructuar la fuerza de trabajo en el mercado. O aparte son los más baratos del mercado. Trabajadores negros sería, ¿no? Podría ser. Precarizado. No, los labores de arrastro. O los desocupados. No tiene nada. Muchos hacen este análisis de criterio, ¿no? Sí. A ver, lo digo de otro modo. El semi-calificado y el calificado no tendría mayor interés en conducta homogénea. ¿Por qué? Porque puede valer de esa calificación para optimizar su probabilidad de existencia. Ahora, el que está en la lona, está en la lona. No tiene nada. El que no tiene oficio de ningún tipo y no tiene ninguna destreza, ese sí que está en la lona. Entonces, esos son los que pueden llegar a desarrollar una conducta homogénea más o menos estable. En cambio los otros no, si se pueden valer de su calificación. ¿Se entiende la idea? Pero es una visión determinista, digamos. Bueno, pero yo no dije que está bien o está mal, yo lo estoy presentando a ver. Sí, porque es liberal. Es más, él dice, por ejemplo, en la antigüedad los únicos que desarrollan este tipo de conductas son los esclavos, claro, los más destrozados de la sociedad antigua. ¿Se entiende más o menos la idea? Ahora, imagínense estos tipos. Bueno, si desarrollan una acción comunitaria es para ejercer monopolio, digamos, no para luchar contra vos. ¿Se entiende la idea? Porque están en una situación de privilegio, digámoslo así. Las clases no son comunidades, entonces va a decir, en el sentido aquí dado a esta palabra, sino que representan solamente las bases posibles y frecuentes de una acción comunitaria. A ver, otro asunto. No hay un determinismo a lo más en Weber de que a partir de los intereses de clase una clase se organiza. Porque lo que prima es la competencia entre los individuos, no el interés de clase colectivo. Típico, ¿no? De una huelga. Uno le dice al otro, no, pero yo no quiero hacer huelga porque tengo miedo a perder empleo. Bueno, yo también lo puedo perder. Entonces el huelguista le dice, bueno, está bien, entonces cuando, a ver, cuando si ganamos el aumento, ¿vos lo vas a cobrar? Entonces, por eso no hizo parón. ¿Cómo? Por eso no hizo parón. No, nosotros no hicimos parón. porque estamos divididos por rama de actividad. O sea, los que hicieron padres son los de la primaria y la secundaria, no los universitarios. Que tendríamos que hacer paro con ellos, sí, no me cabe la menor duda, pero como vivimos en la sociedad beberiana, estamos divididos por rama de actividad en la docencia. A ver, ¿qué decís que a un docente universitario es un maestro? La calificación. Entonces somos sindicatos distintos, pero somos todos trabajadores de educación. Pero hasta en la nación entendemos profesores. Pero están más calificados, ¿no? ¿Eh? Pero ustedes están más calificados para la sociedad. Claro, pero hacerle entender a un docente universitario que es un laburante de la educación no. Como un maestro. No, el tipo vive en la sociedad beberiana, ¿no? Escucha, yo soy un tipo que estudió toda la vida, vamos a comparar con un maestro que estudió 2 años y medio de maestro. O sea, incluso hay muchos docentes en la rama primaria y secundaria sobre todo, que se piensan como individuos aislados. Yo soy profesor, no soy maestro. Me valgo de mi propio trabajo. Bueno, pero vamos a la huelga. No, ¿qué huelga? Yo, ¿se entiende? Quiero decir, yo no soy un maestro. Los maestros son justamente el sector más proletarizado de la actividad educativa. La clase. Más o menos. La clase. Son los más golpeados por el régimen explotador. Y además los que trabajan con los sectores más golpeados de la sociedad. La culpa la tenía, la tuvo... O sea, no es casual que yo trato de ganarme la vida con la universidad. O sea, es una decisión estratégica. Si no me tengo que lumperizar en la escuela media. Si me lumperizo en la escuela media, no puedo desarrollar teoría. Y no puedo librar la lucha de clase, o la libro solo en el ámbito económico. O sea, puede ser cínico lo que acabo de decir, pero esto es así. Claro, si yo me lumperizo en la escuela media, no hay teoría, no hay nada, o sea, es vender la fuerza de trabajo todo el día. Entonces yo he tomado en un momento de mi vida una decisión estratégica, ganarme la vida como pueda en la universidad. Resigno situación económica, porque en la universidad me pagan 2 mangos. Yo en la secundaria ganaba el triple de lo que ganaba en la universidad. Renuncio a una situación estamental decorosa para mantenerme en el campo de la teoría universitaria, si no estoy al horno, ¿se entiende lo que quiero decir? Yo llegué a tener 22 módulos, o sea, ganaba un montón de plata. Pero llegó un momento que el cuerpo no me daba más, y sobre todo la cabeza, entonces dije no. Dejo esto, me dedico a la universidad, me cagaré de hambre, bueno, me cagaré de hambre, que me mantenga mi esposa en paz, y yo, o sea, entonces así, claro. Uy, espere que le doy no otro más. ¿Hay igualdad de sexo? Bueno, espere que le doy otro más. Claro, aportamos los dos, entonces entre los dos pagamos la olla, listo. Yo me puedo dedicar a esto, y si no tengo que laburar toda la semana como un perro, bueno, estamos bien, tenemos auto, tenemos todo, pero para la clase hay teoría. Que, para la clase no que... No siempre que estar en la media llega a este punto 3. No, seguro que no. Para la clase que viene, para la clase que viene... Hay una tendencia cada vez más marcada. Para cada que vez necesitas más horas para más o menos mantener la olla, digamos. Sí. Hay una tendencia mercantilista que juega ahí. Exactamente. Conseguir puntaje, escalar posiciones, que te lleva ahí. Exactamente. Por eso la conducta homogénea es mucho más espontánea en los maestros que en los profesores secundarios. Ahora, yo estudié para ser profesor de secundario. Porque a mí el título me habilita para eso. Pero es un ámbito mucho más individualista que este. Y es hostil a los maestros incluso. Entonces imagínate si yo me iba a meter en ese mundo. Ya estuve en ese mundo. Durante 7 años yo ejercí. Pero terminé no yendo siquiera a la sala de profesores porque no los aguantaba más. Era putearme todos los días porque el alumno es un enemigo, porque el otro docente es un enemigo, los maestros son todos burros, los porteros son todos burros, no trabaja, el servicio de inteligencia de la directora. ¡Más! Claro, pero los porteros son los que te pispean si venís a horario, si no venís a horario. Si no. Y ahora es una firma de fascista. Más o menos. Entonces dije, basta a este mundo, sí. Llegó un momento que me pudrí. Y bueno, insisto, resigné situación de clase, pero bueno, ¿qué me importa? Por lo menos vivo intelectualmente más tranquilo. O es un mundo muy hostil. No, para la clase que viene traemos todos un alimento no perecedero. ¿Eh? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, cierro con esto y después se hizo. En el TBC una vez en la tribuna, de forma yo le cierro de cuatro meses, que escribiera una crítica sobre el material de la cátedra, sobre la pedagogía, sobre el método valor. Me voy a hacer un macro. Y bueno, la mayoría traía una crítica en un papelito. Una vez así, alguien, no sé quién, porque nunca lo pude saber, me dejó 100 pesos. Wow. Me dejó 100 pesos. Nunca se lo pude devolver, obviamente. Porque, ¿qué sé yo? ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? Y estos días, esta sí la conozco, me ofreció una entrada para ir a ver a Paul McCartney. Porque yo así medio joda, medio en serio, le decía, bueno, miren, tengo la nota espacial, si alguien quiere regalarme la entrada a Paul McCartney, vale una materia. Sí puede de todos modos aparecer la lucha de clase, pero no es necesario que eso ocurra, dice Weber, cuando aparece organizando otra clase, o sea, los intelectuales. Los intelectuales pueden aparecer organizando a otras clases sociales, por ejemplo, al proletariado. ¿Sí? Pero esto no es necesario que ocurra, dice, necesariamente. ¿Weber dice eso? Sí. Entonces, esta es una sociología que desarrolla en el tema de las clases sociales y sus luchas una confrontación con el marxismo. No es el marxismo de Marx y Engels, sino sobre todo el marxismo de la socialdemocracia alemana, que es la principal, el principal partido obrero del mundo en ese momento, y después va a ser superada por la capacidad práctica del movimiento obrero ruso. Socialdemocracia alemana. Sí, el Partido Socialdemócrata Alemán, o sea, el Partido de los Obreros Alemán, o el grueso de los obreros alemanes. En ese sentido, entonces, para Weber solo hay clases en el mercado, o sea, en la moderna sociedad burguesa. Los criterios de comunidad en potencia o acción colectiva de las clases sociales están fuertemente relativizados por el criterio de competencia entre los individuos propios del liberalismo. La distinción entre clases propietarias y clases lucrativas es una distinción que tampoco presupone la confrontación de ambos grupos, porque cada uno está autonomizado en la competencia individual. ¿Se entiende lo que quiero decir? No hay confrontación, sino que hay competencia. Claro. No hay conflicto. No hay conflicto, hay competencia. No hay conflicto, hay competencia. Y así en todos los... En casi todos las tres órdenes que las clases que él considera, insisto, potencialmente los trabajadores no calificados pueden desarrollar la acción de masa, o incluso los trabajadores en general alineados con otra clase social, por lo general intelectuales pequeños burgueses o burgueses, pero Weber dice que eso no es probable que ocurra, o sea que la revolución rusa es una excepcionalidad, por ejemplo. A ver, la revolución es una excepcionalidad. Entonces, como recién usted, cuando recién hablaba de los intelectuales, los intelectuales formarían el proletariado, pero para que compitan con la siguiente clase, no para la revolución. No, no. Los intelectuales pueden cumplir el papel organizador político del proletariado, o de otras clases, estamos hablando en particular del proletariado. Pero que es para una competición, no por una... No, para una lucha política, que puede ser a través de la competencia entre partidos o a través de la estrategia revolucionaria. Pero eso es poco probable que ocurra, dice. Está pensando en Rusia, eventualmente. ¿Cómo? La revolución rusa y los principales intelectuales. Y bueno, Lenin, Trotsky. Pero bien, intelectuales burgueses, eso, sí, son todos burgueses. Todos hijos de pequeños campesinos acomodados. Como el caso de Lenin o de Trotsky, sí. En realidad la mayoría de los revolucionarios son pequeños burgueses, salvo Gramsci, que era hijo de campesinos pobres. Casi todos los revolucionarios son intelectuales pequeños burgueses. Hay una teoría en el marxismo para eso. ¿Y eso por qué? ¿Por la educación? En parte por lo que yo dije así de un modo anecdótico acá. O sea, la clase obrera está separada de la teoría, por definición. Y hay cierta tradición dentro del marxismo que considera que los obreros no necesitan la teoría para luchar, pero sí para vencer. Son dos cosas distintas. Entonces la posibilidad de transformar una fuerza política en una fuerza revolucionaria está mediada por la aparición y el desarrollo de la teoría política en el campo de la clase obrera. O sea, la unidad obrera estudiantil expresa eso. En realidad expresa la unidad de la pequeña burguesía con el proletariado, donde la teoría media como un arma revolucionaria, en el sentido de que permitiría una toma de conciencia que no es solo teórica, sino también práctica, de parte de los obreros, e incluso de la propia pequeña burguesía. Porque que haya destacamentos intelectuales avanzados en el campo de la pequeña burguesía no quiere decir que la pequeña burguesía pertenece a una clase revolucionaria, todo lo contrario, es contrarrevolucionaria, por definición. ¿Se entiende? Pero ahí nace, que yo creo que el que mejor esboza esta tesis es Lenin en el quehacer. La tesis populista contraria a esto es que las masas hacen las revoluciones ya solas. Es una tesis populista que se opone al marxismo. Este debate fue uno de los motivos por los cuales la agrupación, cuando yo todavía era estudiante, se fue al fútbol. Cuando nosotros adscribimos al marxismo-leninismo en este campo en particular, la necesidad de articular la teoría con la práctica. Con la práctica sola se puede avanzar, pero no mucho. Eso es lo que decimos nosotros. Los que no están de acuerdo con esta tesis nos acusan a los leninistas de vanguardia iluminada. Intelectualizar por ahí. Sí, intelectuales. Pero se piensa a los intelectuales como algo peyorativo y negativo, lo cual es bastante gracioso. Porque, por ejemplo, los principales dirigentes del movimiento del MTC acá en Luján son 3 estudiantes de acá. 2 estudian trabajo social y 1 estudiante. O sea, son pequeños burgueses, por función. Son los principales dirigentes del movimiento territorial que hay acá en Luján, uno de los pocos que hay. El subcomandante Marcos, un estudiante brillante de filosofía, diplomado honor, blanco, dirigiendo un movimiento campesino. El Che Guevara, Fidel Castro, Raúl Castro. De educación, ahí el que venía al Salto Popular era Camilo, Cienfuegos, pero Raúl y Fidel son pequeños burgueses de la pequeña burguesía agraria, educados por jesuitas, además, en una sociedad de analfabetos. Engels, hijo de uno de propietarios de industrias textiles alemanas, que tuvo la capacidad económica suficiente de instalar sus industrias en Londres, en la capital, en el corazón del capitalismo. Y ahí es donde Engels lo conoce en ese trajín a Marx. Yo creo que todavía el padre mismo se había arrepentido de haber mandado a Manchester a llevar las industrias nuestras, y en ese interín conoció a algunos exiliados alemanes, de los cuales estaba Marx. Yo, en ese sentido, soy un ferviente defensor de esta tesis. La anécdota que expresé hace un rato, de algún modo, cristaliza eso. Sin teoría no se puede avanzar demasiado hacia ningún lado, eso es. Porque la teoría justamente es un atributo, la ciencia, no es un atributo de la burguesía como parte de los mecanismos de dominación. Y hay que disputarlo. Y esa es la importancia que tiene dar estos temas en la universidad. O sea, no tiene una relevancia meramente académica. De lo que se trata es de organizar a la pequeña burguesía en una fracción política que avance en un sentido distinto a la teoría que está hoy. La pequeña burguesía está absolutamente confundida y está apoyando políticamente a sus verdugos, a los partidos que nos llevaron a la crisis del 2001, al corralito. Está profundamente confundida porque es una clase social que por lo general tiende hacia la burguesía. Por lo general yo dudo de la capacidad de la teoría para hacer cambiar los puntos de vista de la pequeña burguesía, porque son estados de ánimo. Porque yo mismo vivo en el seno de una familia pequeña burguesa y me tiene la bola de plato, con toda la ilusión y los prejuicios que tiene. Y tiene nada. A mí también. Pero, por diplomacia familiar, mantengo cierta prudencia en algunos debates, en otros no. en un proceso intransigente, por ejemplo, la religión, soy intransigente, en otros puedo tener cierto margen de maniobra, pero es una clase social con muchísimos prejuicios y con un nivel de idealismo que asusta, ¿no? A mí me asusta. Entonces, mi estado de ánimo muchas veces me dice, no, la pequeña burguesía es imposible de organizar políticamente, sobre todo cuando la economía marcha, porque cuando la economía marcha la pequeña burguesía se olvida de la lucha de clase. O está copada con la tarjeta de crédito, reventándola. Entonces no hay lucha de clase, no hay desigualdad. Hay consumo, hay mercado. Y después, cuando te viene encima la crisis, se la agarra con el primer salame que tienen al lado, ¿no? O sea, el pobre, el piquetero, el boliviano. Nunca con el poder real, porque al poder real lo admiran. Y decidían hacer eso, ellos mismos, ¿no? Esa es la mentalidad mercantil y miserable de un pequeño burgués. En el 18 de Brumario, la descripción que hace más de los pequeños burgueses es terrible. Pero yo considero que es terriblemente cierto. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿no? O por algún tipo de Narváez puede ser de noche a la mañana una estrella política. La pequeña burguesía es la que consume esos libros. Ocho. Sobre autoayuda. Coelho. Sobre Coelho, claro. Después los otros de Macul. Todas esas porquerías, ¿no? Lectura liviana de verano. O sea, no sirve para nada, nada más que para confundirse. Bueno, el código de Alí, sí, también. Esta materia. El código de Alí igual tiene más forma. ¿Tiene qué? Tiene más forma, ¿sabes? Pues sí. Ángeles y demonios. Como verán, Weber es un intelectual que pareciera diluir. Por eso, potencialmente radical del conflicto. ¿Lo estás? En la competencia. Influyendo. Davendorf es un teórico burgués justamente del conflicto. ¿Qué quiero decir? ¿De qué época es? ¿Cómo? ¿De qué época es? Davendorf, de la segunda mitad del siglo XX. Opuesto a Weber. No, es un continuador crítico, digamos. Habla de conflicto social. No hay sistema social equilibrado. Voy a presentar o mostrar alguna tesis general de Weber y otros particulares del capítulo 5 que ustedes tienen. El supuesto central de la teoría de Davendorf sobre la clase social es que es imposible pensar en un sistema social estable o equilibrado. Por ejemplo, equilibrado a través del mercado. Eso es una ilusión. Porque la sociedad sin clases es una utopía. Un palo para el marxismo. La sociedad sin guerras es una utopía. La sociedad sin lucha entre los hombres es una utopía. Pero también es una utopía pensar que se puede desarrollar la dominación sin violencia. O con la mera formulación del aparato estatal como el monopolio del uso de la fuerza. Davendorf. O sea, Davendorf es un teórico de la burguesía imperialista, pero la burguesía imperialista del siglo XX, no la del siglo del fin del siglo XIX de Weber o Durkheim. Entonces asume la violencia. Es imposible pensar en una sociedad sin guerra, sin violencia, es utópico para dar. O sea que es un teórico que incluye en la teoría de la violencia en su teoría de la clase social. Fíjense que en Durkheim la violencia no está presente. Está la coerción. Pero la coerción no tiene nada que ver con los procesos de violencia que conocemos en una sociedad capitalista. Y en el caso de Weber también incluye la violencia por la competencia. En cambio, Davendorf asume la violencia como parte estructural y estructurante de las relaciones sociales entre las clases en la sociedad industrial. ¿Cómo? No. Entonces, pensar las clases sociales y sus conflictos en Davendorf incluye una teoría del conflicto. Asumir que no hay sociedades en equilibrio estable. Los liberales, a lo Weber, han pretendido reducir el margen de conflictividad de la sociedad. O sea, los liberales permanentemente convocan al consenso. La armonía. Estudian todo tipo de enfrentamiento o conflictividad social. Lo que, de algún modo, Arendt lo que está diciendo es que eso también, el liberalismo actual, o sea, el neoliberalismo, es utópico en ese sentido. O sea, no hay sociedades sin historia, como diría Fukuyama. No hay sociedades sin conflicto, que fue lo que se pensó cuando cayó la Unión Soviética. Que se acababan los conflictos y la guerra. La historia terminó porque triunfa el liberalismo. Y ya en el 2, mucho antes, es una obra de 1961, perdón, no es en 1961, en 1970, proclama que el liberalismo en ese sentido está equivocado. Muchos consideran, preferentemente en el conflicto, no la realidad propia, sino la enfermedad de los demás. O sea, el conflicto como una patología de algunos individuos. Anómalos, anormales, inadaptados. ¿Se entiende? Esa es la mirada liberal. El conflicto no tiene nada que ver con las estructuras sociales mismas, sino que es un epifenómeno de esas estructuras a partir de la acción irracional de ciertos individuos más o menos violentos. O sea, unos inadaptados. ¿Se entiende la idea? Es un discurso muy común, muy frecuente. Esto es una actitud negativa para Arendt, teóricamente hablando. Es una actitud negativa porque obstruye la posibilidad de construir una teoría del conflicto, de los conflictos sociales. Entonces, Arendt parte de una sospecha. Si hay sociedad humana, hay conflicto. Vamos a salir de la discusión si junto con la sociedad hay o no hay conflicto. Hay, es invariante. Entonces, en los años 50, en Estados Unidos, aunque no solo en Estados Unidos, también en Europa Occidental, ha habido un gran desarrollo de la teoría del conflicto social, en el cual se enmarca los primeros esfuerzos en esa dirección del propio Ralph Talbot. ¿Qué va a entender Arendt por conflicto? Como verán, esta parte de la clase va a ser paradójicamente más dinámica, porque estoy mucho más cómodo con Arendt, que lo considero un enemigo muy peligroso para el marxismo. Por eso lo estudio con mucho entusiasmo, debe ser, me tiene harto. Pero este tipo sigue verdaderamente jodido porque es muy inteligente. ¿Cómo se escribe? Arendt, como está en el programa. después como suena. El conflicto lo va a definir como cualquier relación de elementos que puedan caracterizarse por una oposición de tipo objetivo, latente, o subjetivo, manifiesto. Todo conflicto que pueda reducirse a una relación entre dos o solo dos elementos. Conflicto no es igual a conflicto social. Ojo. Conflicto es cualquier relación de contrario, de oposición, en principio de por lo menos dos elementos, de oposición. Esa oposición puede ser objetiva, latente o manifiesta. Incluye desde el rechazo entre dos personas a una guerra civil o un debate parlamentario. Todo es oposición o conflicto. ¿Cómo? Latente o manifiesto. Incluye el rechazo que pueden sentir mutuamente dos personas, una guerra civil o un debate parlamentario. Conflicto. O sea, que anoche que se libró en la Cámara de Diputados. Se libró un conflicto. Pero los liberales lo traducen como un debate. Pero eso no es un debate, sobre todo cuando no se escuchan y no hay argumentos a considerar, sino que cada uno pone su posición y se acabó la discusión. Bueno, ahí lo que hubo anoche es un conflicto de intereses. Ahora no es sí, se está jugando el presupuesto. No es una gran definición. Sí, es una definición muy general. Pero por eso dice, es una definición de conflicto, no de conflicto social. Conflicto social es otra cosa. Pero el conflicto es oposición o enfrentamiento. Ahora, ¿qué hay que entender ahora sí por conflicto social? ¿Y cuántos tipos posibles de conflicto social podemos distinguir? Bueno, conflicto social es todo aquel que surge de la estructura social misma con la autonomía de los individuos. Surge de las estructuras sociales mismas. Entonces, un conflicto se va a llamar social cuando procede, la naturaleza del conflicto, ¿no? Procede, las causas, lo que ustedes llamarían las causas, de la estructura de las unidades sociales, es decir, supraindividuales. No tiene que ver con la voluntad, por ejemplo, el conflicto entre obreros y patrones es un conflicto supraindividual, porque está determinado por la naturaleza misma de las relaciones sociales. ¿Se entiende? No depende de la voluntad de un individuo. ¿Su unidad de análisis del individuo? No, las estructuras. Aunque sí considera después al individuo en otra dirección, pero dame un rato para eso. Entonces, para que un conflicto sea social, tiene que ser un conflicto que resulta de las estructuras sociales mismas. Entonces, una guerra civil sí es un conflicto social. Una guerra entre países también. Una discusión entre dos personas no. Porque no precede. No, porque no aparecen elementos estructurales, sino subjetividad. ¿Qué serían los elementos estructurales? Sí, por ejemplo, la distribución de la propiedad, la desigualdad social, la distribución desigual del poder, son todos elementos estructurales. Algo que venga un tipo a. Sí, pero eso está presente en la subjetividad. Y bueno, pero solamente si vos podés ascribir esas dos acciones a las estructuras sociales, pobreza, riqueza y qué sé yo. Pero no es el modo en que vos te representás eso. Nadie piensa en la delincuencia como un problema estructural. Lo piensa como un problema subjetivo, el chorro que me viene a robar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por eso él distingue objetivo y manifiesto. Objetivo y latente. Entonces. Usted dijo conflicto todo aquello que surge de la estructura. Social. No, conflicto social. Sí, conflicto social. Que no es lo mismo que todo aquello que surge, o sea que todo lo que surge de la estructura siempre es conflicto. Con independencia del individuo. Con la independencia de los individuos. ¿Cómo es la frase? Todo lo que. Todo lo que surge de las estructuras sociales mismas con autonomía de los individuos. Pero la frase que vos dijiste. Eso, el conflicto social, todo aquello que surge de las estructuras sociales mismas. Sí. Entonces, o sea que la estructura está. Habitada por el conflicto. Determinada. Y determinante al mismo tiempo por el conflicto. O sea, ¿por qué Darwin no le da tanta centralidad al conflicto social? Porque él considera que a partir del conflicto las sociedades cambian. En la crisis. Entonces él va a decir, una primera manera de clasificar... ¿A partir del conflicto o del conflicto social? El conflicto social. Una primera manera de clasificación de los conflictos sociales, va a decir, se ofrece partiendo del volumen de la unidad social, dentro de la cual existe un conflicto dado. O sea, la magnitud de individuos que involucra, o la cantidad de individuos que involucra. Entonces, puede haber, por ejemplo, un conflicto de roles. No es un conflicto social. Puede haber un conflicto entre grupos. Y bueno, si el conflicto tiene naturaleza de estructura, entonces es un conflicto social. Puede haber un conflicto entre sectores sociales, eso también es un conflicto social. Y puede haber conflicto a través de relaciones subcasociales, o sea, guerra entre estados. ¿Sí? Al mismo tiempo, el criterio de clasificación, además del volumen de la unidad social, o sea, de cuántos se trata. Él va a decir que al mismo tiempo puede haber conflicto entre individuos de un mismo grupo o categoría, pero también puede haber conflicto de individuos entre distintas categorías. Él utiliza dos, dominados y dominadores. Él le va a prestar atención a este tipo de conflicto social. Al que se libra entre grupos heterogéneos, dominadores y dominantes. ¿Sería parecido a lo de Hegel, de amo y clamo? No, no, porque es un tipo que repudia la filosofía hegeliana y toda metafísica aplicada a la filosofía. Su popperiano. Pues yo soy empirista. Pero no es dialéctica en relación entre los No, no en el sentido hegeliano. Pues de que, o sea, Weber se llama en el sentido horizontal en competencia con el mismo. Compiten entre sí, sí. Acá lo atraviesa un criterio vertical. Y verticalidad es hacerse cargo del carácter desigual de la sociedad. Entonces él dice, yo le voy a prestar más atención, sobre todo a el conflicto entre superiores e inferiores. Se refiere a relaciones de dominación o de poder. Para él, esa es la causa principal del conflicto social, la distribución desigual de poder. El conflicto está siempre, está permanente. Latente o manifiesto, pero es permanente. Y que es utópico pensar, sea por el liberalismo o por el marxismo, es utópico pensar en una sociedad sin conflicto. Entonces él va a considerar que esa lucha por el poder entre los que lo tienen y no lo tienen, entre los que lo ejercen y lo sufren, es una constante de toda la historia. Entonces va a decir, los elementos aquí expuestos en la teoría del conflicto social se refieren entonces solo a los conflictos de grupos dentro de sociedades enteras. En cuanto a esos conflictos, se originan entre grupos de distintas categorías, cuya categoría luego son dos, dominadores y dominados. En ese sentido, va a decir, que la sociedad, el nexo fundamental de ordenamiento de las relaciones sociales son las relaciones de poder. Poder entendido como lo habíamos definido con Weber, dominación. Poder de mando y deber de obediencia. El punto de partida entonces de los conflictos sociales está determinado no por la distribución desigual de bienes y servicios. De bienes o servicios. Sino que va a estar determinado por la distribución desigual del poder o de la dominación. ¿Qué es lo que va a estar ahí? O sea, Weber dice, la sociedad de mercado es una sociedad desigual. ¿Determinado por? Distribución desigual del poder. Donde lo que dice es la distribución desigual de trabajo y de bienes. Darwin lo va a decir. No, el eje fundamental de una teoría sociológica del conflicto social y de la sociedad es la dominación. A ver, lo digo de otro modo. Para Darwin, las causas económicas no cumplen el papel principal. No, poder. Porque la distribución del poder principal de la sociedad es la distribución desigual del poder. A ver, es una crítica a Weber, solapada. Weber hace anclar las clases sociales en el mercado, o sea, las relaciones económicas. Por ahí, Darwin lo va a decir. Weber se mantuvo en el mismo campo analítico de las clases sociales de Marx, lo económico. Es una lectura cegada al marxismo, por otro lado, porque lo económico en Weber no tiene nada que ver con lo económico en Marx. Pero bueno, a partir de esa lectura cegada que hace Darwin de marxismo y de Marx, va a considerar que para construir una teoría de las clases sociales superior a la marxista, superadora del marxismo, estamos en los años 50. Plena Guerra Fría. El debate es cómo destruir a la Unión Soviética en Occidente. Y esto incluye la destrucción teórica del marxismo. Entonces Darwin lo va a decir. Weber se mantuvo en el campo analítico a lo más. Sale de lo económico Darwin, ¿no?, y lo lleva al campo de la dominación política. Entonces él va a decir, la dominación no debe ser pensada como un control absoluto sobre los otros. Es una relación que tiene juego, digamos así. Que tiene un margen de maniobra para ambos actores, dominadores y dominados. ¿Por qué? El dominio, había dicho Weber, significa la oportunidad de hacer obediencia para un mandato de un contenido dado en personas susceptibles de recibir dicho mandato. sea, poder de mando y deber de obediencia. Fenómeno. Ahora, lo que va a decir Dardos es que se puede considerar que la sociedad es una distribución desigual del poder, de la dominación, ¿sí? Que es un reparto del poder legítimo desigual. Pero que sin embargo, a partir del desarrollo de ese conflicto, se puede intervenir de modo tal de institucionalizar o vehiculizar ese conflicto. Al asumir que la sociedad tiene un carácter estructural conflictivo y ponderar la necesidad de una teoría del conflicto, Darwin lo está rechazando todas las teorías, sobre todo liberales, que no investigan el conflicto social. O sea, Weber no es un teórico del conflicto social. Es un teórico de una sociedad equilibrada a través de las leyes del mercado. Eso es una ilusión. Y eso ha impedido durante décadas a la burguesía asumir una visión, una imagen más real de la sociedad. Indirectamente, esa ilusión ha impedido, o no ha logrado impedir mejor, el triunfo de los bolcheviques y el avance del marxismo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Una representación ilusoria de las relaciones sociales le ha impedido, en una época histórica, la burguesía, poder frenar el avance del comunismo. Entonces, algo lo que está diciendo es que se necesita una teoría nueva, manteniendo los objetivos estratégicos de liquidación del marxismo, que en esta época tiene nombre y apellido, la Unión Soviética, para poder vencer a ese adversario del capitalismo. Entonces lo primero que hace es asumir que la sociedad es conflictiva. Los únicos que hablan de conflicto en la década de los 50 son los marxistas. Los burgueses rechazan el conflicto como un asunto estructural, como una teoría necesaria. ¿Se entiende lo que quiero decir? En cambio este tipo, por eso digo, este tipo es brillante. El tipo dice, no, hay que estudiar el conflicto, hay que arrebatarle en el discurso mismo al marxismo y al comunismo su sujeto, ¿no? Y la naturaleza conflictiva, contradictoria de este análisis, de este sujeto. Entonces dice, Marx dice, la historia de hasta nuestro día es la historia de lucha de clase. Y este te dice, toda sociedad es conflicto. Y los conflictos son estructurales, porque tienen que ver con la distribución desigual estructural del poder. ¿Por qué estructural? Porque la distribución del poder no está determinada por la voluntad individual, está determinada por las relaciones sociales. Pero esa distribución desigual del poder no es un asunto meramente económico que se resuelve con habilidad y destreza en el mercado. Es un asunto esencialmente político. Entonces da un paso más y en lo que él dice, el conflicto se desarrolla invariablemente. Tarde o temprano lo que está latente se vuelve manifiesto. Tarde o temprano el conflicto estalla. ¿De lo que se trata? Es investigarlo para poder frenar los efectos más nocivos o radicales de ese conflicto, no con la ilusión, la utopía de que se va a eliminar el conflicto, intervenir para regularlo. Regularlo quiere decir que le quita la potencialidad radical o revolucionaria del conflicto y se lo institucionaliza. Cuando se lo institucionaliza no quiere decir que el conflicto se agotó. Quiere decir que pasa a desarrollarse bajo otras formas, mucho más adecuadas a la reproducción social del régimen capitalista. ¿Se entiende un poco la idea? O sea, es una teoría estratégica. Por ejemplo, a lo Durkheim un poco, ¿no? No, pero en un nivel superlativo. Un ejemplo de la institucionalización. Sí, bueno, por ejemplo, los trabajadores precarizados, ahora la CGT con el Ministerio de Trabajo se siente y lo empieza a incorporar como trabajadores en campo. Entonces le quita toda potencialidad conflictiva a ese conflicto. La huelga de los maestros, entre una semana, dos semanas, después de donde huelga, se sentarán a discutir. Y si no se sientan a discutir ahora, se sentarán a discutir en febrero, y si no en marzo. pero en algún momento se van a sentar a negociar. Cuando se sientan a negociar, la potencialidad conflictiva de ese conflicto, de esa contradicción, se atenúa. Claro, casi todos los conflictos de ustedes se resuelven en esos términos. O sea, conflicto y negociación. ¿Se entiende? O sea, a ver, ¿de qué depende la capacidad de poder intervenir en conflicto irregular? Del nivel de violencia y de la intensidad de lucha que presentan los actores. Sí. O sea, hay dos dimensiones a analizar para comprender los conflictos sociales. Hay varios, pero voy a destacar dos. La violencia y la intensidad de la acción. Que pueden actuar juntas o con autonomía. Señalemos, dice, algunas marcas en la escala de la violencia que podría construirse. Una escala de la violencia, fíjense qué interesante. La guerra civil, una disputa general y armada, con peligro de la vida de los participantes, designan probablemente un extremo. O sea, la violencia materializada es un extremo. Entonces, mataron a Mariano Ferreira y varios sectores salen a decir no tendríamos que haber llegado a esto. El diálogo, la discusión y las negociaciones con toda la forma de la cortesía y en un ambiente de sinceridad de los interesados en el otro extremo. ¿Se entiende? O sea, la violencia y el diálogo, o el consenso. No importa, se sienta la burguesa y los patrones y le dice, bueno, mira, yo estoy acá porque vos sos un chupatano explotador, ningún problema, vos sos un agitador insoportable. Son las reuniones típicas del Ministerio de Trabajo. Se putean un rato, qué sé yo, maltrato verbal, esto, lo otro, chicana. Es característico del consenso de una sociedad de este tipo. O sea, es una violencia contenida. Elías diría autorreprimida. En el medio queda un número abigarrado de forma más o menos violenta de disputas entre grupos. La huelga, la competencia, el debate alterado, o sea, el debate duro, ¿no? Con chicanas, acusaciones cruzadas. El apaleamiento, que puede incluir alguna, como dirían los viejos predatorios, algunas acciones de pugilato, ¿no? El intento de mutuo engaño, la amenaza, el ultimátum, etc. En el medio de la violencia extrema y el diálogo, todas esas formas más o menos tenues, más o menos intensas de violencia. ¿Se entiende la idea? Es típica de aquella época. Guerra fría se opone a guerra caliente. ¿La guerra fría qué es? El enfrentamiento entre la superpotencia bajo forma velada. La guerra abierta o caliente es cuando ya esa forma de guerra sucumbe ante un nivel de conflictividad y enfrentamiento y ya que no se puede detener. Sobre todo Vietnam, por ejemplo. ¿Qué quiere decir con intensidad? Que me pareció un concepto muy interesante siempre. Dice, la intensidad de un conflicto es grande si este importa mucho a los afectados, lo que decíamos un rato. Es decir, si los costes de la derrota son cuantiosos. O sea, si uno percibe que está librando una lucha en donde si es derrotado pierde mucho, es muy posible que la intensidad de la lucha sea mayor. Entonces, ¿qué quiere decir intensidad? Se refiere siempre a la energía invertida por los participantes. Y de acuerdo al grado de energía que invierten los participantes, ese conflicto va a tener mayor o menor peso social. Es brillante. Pues yo podría decir, los piqueteros expresan en un momento determinado un nivel de intensidad tal del conflicto social por la cantidad de energía que invierten en la lucha. Conforme empiezan a cambiar las condiciones económicas, por lo menos subjetivamente, aunque también objetivamente, la intensidad de ese movimiento, de ese conflicto, se hace cada vez más tenue. Entonces la potencialidad radical del movimiento piquetero queda fuertemente limitada por la baja en la intensidad que presenta ese sector social conforme cambian las circunstancias económicas. Bueno, eso es una interpretación posible. De entrada. Esa es una interpretación posible. ¿Qué vos decías ahí? Claro, se observa eso, como es un positivista, pseudo-positivista. Empirista. Empirista. Y observa lo que pasa, digamos, la mola su teoría lo que pasa. Entonces, es un sentido común. Sí. Ahora, se me ocurre ahora, ¿no? Interesante. Fíjese, con estas ilusiones liberales, ¿no? Toda la oposición kirchnerista le atribuye la conflictividad social a los kirchneristas, porque están crispados. ¿Se entiende? O sea, están instalados, eso que demuestra su ideología liberal. Aunque no lo digan, pero esta teoría no puede decir, ustedes piensan que puede existir una Argentina sin conflicto social. Son unos ingenuos. Bueno, ya me di cuenta que marxistas no son, son liberales. Porque piensan que a través del consenso se puede organizar una sociedad. Y eso es una ilusión utópica. En ese sentido, Dahlendorf, ¿no es cierto?, es una crítica por derecha, digámoslo así, a los propios liberales. ¿Por qué por derecha? Porque Dahlendorf es un teórico de la paz armada, o sea, de los yanquis. ¿Se entiende lo que quiero decir? Él es un teórico de la OTAN. No tiene ningún tipo de ilusión, ni con la democracia, ni con nada, ni con el liberalismo. Él es un tipo de la OTAN. Y de liquidar a la Unión Soviética en la Guerra Fría. O sea, que hoy por hoy, tranquilamente, yo diría que podría ser un halcón en la Casa Blanca, tranquilamente. Entonces, la intensidad se refiere a la energía invertida por los individuos en la acción. Cuanto mayor sea la energía, más peso social va a tener el conflicto y al inverso. Ahora bien, hay un elemento fundamental para reconocer la violencia y la intensidad de los conflictos. Primero, la capacidad que tiene un grupo de organizarse, en realidad, la capacidad que tiene un cuasigrupo de organizarse en un grupo. Capítulo 5. Es decir, la posibilidad que tienen ciertos individuos, sobre todo los dominados, que al ser dominados tienen intereses latentes, en poder tomar conciencia subjetivamente de que sus intereses manifiestos son luchar por recortar la dominación, o sea, por avanzar hacia posiciones de menos dominación, digámoslo así. Eso es el capítulo 5. Sí, en ese eje trabaja el capítulo 5. Es más, dice algo más en este sentido. Es positivo que los intereses latentes se transformen en manifiestos. Porque al manifestarse así, como grupos constituidos plenamente, hacen observar el conflicto y eso permite intervenir en el conflicto. Lo hacen observable. Que salga la llaga de la sociedad para poder intervenir. Entonces va a decir, que hay que asumir la postura, no de la represión, y no la de pensar de que los conflictos se solucionan de una vez y para siempre, sino asumir la realidad de que los conflictos no desaparecen por completo, y tampoco pueden ser reprimidos, pero sí pueden ser regulados. Que sean regulados no quiere decir que sean menos intensos. Pueden seguir siendo intensos. Pero en la medida en que se consiga canalizarlos, se harán más controlables y se pondrá su energía creadora al servicio de un desarrollo progresivo de las estructuras sociales. Porque resultaría en una distribución menos desigual de la dominación. No, yo no diría conformista. ¿Por qué conformista? ¿Eh? Eso es estratega. No, como conformista. Claro, lo conflicto no puede ser reprimido, porque la represión no los elimina. Y tampoco puede ser solucionado de un modo definitivo, por más que en un momento se alcance un acuerdo. Entonces hay que regularlos como para que estén ahí. Hay que regularlos para poder canalizarlos. Para poder controlar. Y hacerlos controlables. Y que esa energía creadora de todo conflicto, esa potencialidad revolucionaria. A ver, este estudió más o menos bien el marxismo. El marxismo vive del conflicto. Porque el conflicto tiene una potencia creadora en el marxismo, como en ninguna otra teoría. Sí. Entonces te dicen, sí, que se manifieste, así podemos intervenir y lo regulamos. Y vos dijiste sí, algo más, porque la potencia creadora que tiene el conflicto, al ser regulada, se elimina. A ver, es como decir, más represión es contraproducente. Ah, sí, claro. Y la ilusión de que se puede solucionar de una vez y para siempre también, porque te desarma frente al próximo conflicto futuro. Aparte nunca va a eliminar a toda una clase. La potencia que haga el conflicto... Estudió psicología, no me parece. Entonces él va a decir que la lucha de clase del siglo XIX, que fue la que dio sustento al marxismo, ha perdido intensidad y violencia. La lucha de clase revolucionaria ha devenido una discusión reglada de partidos. Los partidos políticos, sí, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Laborista, se sientan a negociar. Reglan el conflicto, se entiende, a través de sus partidos, los obreros, el peronismo. Eso es el resultado de varias tendencias, dice Galdo. La organización de los grupos interesados en asociaciones y partidos, por ejemplo, sindicatos y partidos. El aumento constante de la movilidad social. Porque estamos en la Guerra Fría, o sea, en la época de dorada del capitalismo, ¿no? El estado de bienestar. La segregación progresiva de frentes de conflicto e instituciones sociales anteriormente entremezcladas, o sea, cada vez más claridad sobre los conflictos que existen y quienes los llevan adelante. El desarrollo de nuevas formas para regular de un modo racional las diferencias surgidas en los sistemas de relación industrial y parlamentaria. Todo esto hace que la lucha de clases sea menos intensa que en el siglo XIX. Yo acá les hago un comentario. Se hace el fin, porque si es por intensidad, la lucha de clases en el siglo XX fue mucho más intensa que en el siglo XIX. En el siglo XIX no se produjo ningún genocidio, por ejemplo. Y el siglo XX está plagado de genocidio. De clase. Pero ese es un comentario que se les hago yo. Así como está, así como está, esa teoría bastante creíble, ¿no? Uy, sí, tiene razón. Si te agarra miedo desarmado, uno ve la potencialidad revolucionaria del siglo XIX del movimiento obrero con la potencialidad revolucionaria actual y dice, sí, a priori empíricamente, hasta uno podría decir, tiene razón. Yo le digo, no se olviden el nazismo, el fascismo, el franquismo. ¿Sí? Y todos los genocidios en América Latina, en África, que son de clase. ¿Eh? Los desaparecidos, los métodos de la tortura, etcétera, etcétera. Bueno, puede que en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial se haya atenuado, pero aún en Europa, en el corazón de la vieja Europa, se dio los genocidios más digamos, terribles de la humanidad, ¿no? El nazismo y el fascismo. Donde el principal enemigo era la clase obrera organizada. Y después menor escala, pero con igual intensidad comparado con la historia nacional de cada país, ¿no? Pero bueno, él está instalado en esa teoría, ¿no? En esa tesis. Entonces, en ese sentido, en el capítulo 5, ahora sí va a decir. Creo que hasta me cae más simpático que veo. Va a decir. Ha existido dos modos de enfocar el conflicto social y las clases sociales: la teoría de la integración y la teoría de la dominación o de la autoridad. Capítulo 5. En el otro lado, el otro más adelante, digamos, más avanzada la investigación en el libro este, la propia de su conflicto de la sociedad industrial, respecto de la teoría de integración y la teoría de la dominación, que les pido que la localicen en el capítulo. ¿Sí? La página 210 y demás. ¿Qué va a decir? Lo que decía hace un rato, ¿no? Rousseau y Hobbes, como metáfora de estas dos teorías. Hay quienes piensan, ¿sí?, que no hay sociedades de conflicto, sino integradas. Surge. Y uno que ustedes no conocen porque no lo vimos, no lo damos, contemporáneo de Darwin, y el gran objetivo de Darwin, de la Mar, Talcott Parsons, el más grande sociólogo funcionalista norteamericano del siglo XX. Un tipo que subordina la investigación del conflicto a sistemas sociales en equilibrio. ¿Sí? Talcott Parsons. Y lo que plantea básicamente, de un modo muy grosero, es que la sociedad se divide en unas cuantas funciones, en donde si esas funciones son correctamente cumplidas por los individuos, no debería haber mayores sobresaltos en su reproducción como organismo vivo. Entonces toda la teoría parsoniana está sostenida sobre la idea de que la sociedad es básicamente un sistema integrado de funciones y relaciones. Y el conflicto es una patología normal. Durkheim. Es una lectura de Durkheim muy norteamericana de los años 50. O sea, de American Wildlife, ¿no? El sistema de vida americano. No hay conflicto. El conflicto es una patología normal. Como decía Borón, ¿no? Uno ve los picapiedras, uno ve los supersónicos, ahí no hay conflictividad. Están todos los elementos del capitalismo moderno menos el conflicto social. En los Simpsons, fíjense que tampoco hay conflictividad, hay anomia. Pero no conflicto social. Él va a plantear, Dahlendorf, que esta idea integracionista de la sociedad, de este funcionalismo, de algún modo deviene del modo en que Rousseau responde a la imagen de sociedad, de una sociedad integrada a través de la voluntad general. Después va a decir que la teoría del conflicto o la dominación, de la que él es partidario, deviene de la idea de Hobbes. ¿Cuál es la idea originaria de Hobbes? Que para protegerse de las consecuencias de la violencia, que es característica de hombres que luchan entre sí por la supervivencia, Hobbes, los hombres forman sociedades y relegan parte del poder y de sus libertades a un poder central, para que ese poder central garantice el orden y la integridad de la sociedad. O sea, delegamos nuestra libertad para que, como no somos capaces por nosotros mismos... ¿Pero eso no sería Rousseau? No. Como no somos capaces de ponernos un orden a nosotros mismos, delegamos la violencia individual a un poder central que va a ejercer la violencia por todos nosotros cuando sea necesario para mantener el equilibrio. ¿Sí? Bueno, ver, el Estado monopolio del uso de la fuerza. La integración de la sociedad entonces, más bien el resultado de la reducción violenta de la tendencia humana a la disputa. Violenta porque el Estado es eso, es un aparato represivo, violento. Es una teoría sobre otras cosas, no es lo que él sostiene. Está definiendo la teoría de la dominación y la teoría de la integración. En este punto sí. Entonces él dice que hay que construir una imagen sintética de ambas teorías, pero poniendo preeminencia a esta idea hobbesiana de la agregación del poder, de la violencia, en un poder central. ¿Qué quiero decir? La teoría de la integración, a lo Durkheim, a lo Talcott Parsons, no percibe que los valores o normas no son universales. Los valores o normas pueden generar intereses contradictorios o conflictivos. Porque no hay valores o normas universales, sino que dependen de cada grupo social. Entonces, de esos valores o normas que nos deberían igualar, pueden surgir intereses contradictorios. Lo que no puede ver la teoría de la integración o el funcionalismo estructuralista es que la norma es un ideal. La normalidad es un ideal, pero en lo concreto, en lo empírico, no hay norma. Hay intereses conflictivos. O lo que para algunos es normal, para otros no lo es. Hay intereses contradictorios, visiones contradictorias. La norma o la normalidad es solo un aspecto de la sociedad. El otro aspecto y sobre la llave de la sociedad es el conflicto. Entonces hay que producir una teoría que sintetice ambos elementos, no que excluyan mutuamente uno u otro. ¿Se entiende la idea? Entonces, lo digo de otro modo. Para dar lo normal, lo normativo sería regular el conflicto. Ni reprimirlo, ni obviarlo. Regularlo. Eso garantizaría cierto equilibrio relativo. Entonces, los valores o normas son universales, están presentes en toda sociedad, pero también pueden producir intereses contradictorios. Al mismo tiempo, el comportamiento normal a partir de valores también es un ideal deseable, pero no es empíricamente demostrable. Lo empíricamente demostrable es lo contrario, que los individuos muchas veces se mueven por intereses contradictorios y no por valores universales. ¿Se entiende la idea? Entonces, tratando de construir una síntesis de ambos enfoques, va a decir, ya hemos definido conflicto como la oposición de intereses, que puede ser de individuos o de macrogrupos, que puede ser las clases sociales o incluso las naciones, macrogrupos. Y ahí hemos definido conflicto social, como un conflicto que deriva de la naturaleza misma de las estructuras sociales. De las estructuras sociales, o de los conflictos, de las causas estructurales de la conflictividad social, Dahrendorf va a poner preeminencia en la participación o exclusión de la dominación. Entonces, su teoría de las clases sociales no parte de supuestos económicos. Él lo trata a Marx de economicista y lo acusa a Weber de no avanzar en otro campo, en otra dimensión de análisis, al permitir Weber la clase del mercado, lo económico. ¿Sí? A Marx lo trata de economicista. ¿Por qué? Porque considera que Marx no ve más que relaciones económicas. Ya le dije también, entre paréntesis, que esa concepción de Marx, de Marx es errónea. Pero ahora no viene el caso. O sea, Marx no es un determinista economicista. Pero esta es la lectura muy usual de Marx. No solo de los antimarxistas, sino también de los marxistas. Y le dije que en ese sentido, al cruce de polazas, permiten un crecimiento de la teoría marxista saliendo del economicismo. Por otro lado, entonces, él considera a Marx un economicista y considera a Weber un desarrollo insuficiente de una teoría novedosa de las clases sociales que compitiera y superara a la marxista. Entonces, él va a entender por clase social, partiendo del supuesto de que en toda sociedad, concebida como una asociación de dominación, las clases sociales se distinguen por la participación y exclusión del poder legítimo. Entonces, ¿cuáles son las clases sociales en Dahrendorf? La clase dominante y la clase dominante. O sea, las que ejercen funciones de participación o las que están excluidas del poder. ¿Y cómo justifica? No justifica. No determina por la distribución de poder. No justifica, o sea, no explica. No explica por qué hay una distribución desigual del poder. Del mismo modo que Weber no explica por qué hay una distribución desigual del poder económico. No, él no lo explica, lo da como un dato ya dado. Sí, sí. Bueno, eso es un poco lo que nosotros proponemos, pero... O sea, él no explica cuáles son las causas estructurales de distribución desigual del poder. Lo da como un dato ya supuesto. Como una priori, digamos, ¿no? Entonces, el conflicto no hace más que expresar la oposición de valores e intereses contradictorios. Hasta luego. O de autoridad o de sometimiento. Valores o intereses de autoridad, o sea, los que ejercen la dominación, o valores e intereses de quienes sufren la dominación, el sometimiento. Entonces, una de las clases se caracteriza por la posición del poder, o sea, por la posibilidad de esperar de los otros una actitud de obediencia, dice Darwin, ahí en la página 210. Y luego, frente a los puestos de autoridad, tenemos el conjunto de los puestos o posiciones desprovistos del poder.